Bueno, bienvenidos a otro podcast del Debate del Cine, el episodio 2, dedicado a Punisher, que nos quedó afuera del episodio anterior, que se hizo bastante largo por Justice League. Así que bueno, acá estamos, vamos a hablar de Punisher y de otras cosas también, la noticia bomba que en algún momento se va a anunciar. Así que acá estamos con la gente, saluden, no sé cómo hacen la ceremonia esta. Buenas noches, decimos los nombres, digan sus nombres. Está Dani desde la Ultratumba. ¿Quién más está? Acá Agosto. Estoy inventando Max Fedro. Esperando que me escuchen bien. Sí, se te escucha, Agosto. Acá Boti, feliz de participar en el debate. Otra vez Boti, grande. Y vamos. Artiles. Artiles, muy bien. Nuevamente presente. Gracias por avisarme. Yo estaba, bueno, ya llegué justo sobre la hora, pero bueno, acá estamos. Así que bueno, vamos a hablar de la serie de Punisher, para empezar, que causó controversia, pero sí que dividió un poco las aguas. Hay gente que la amó, gente que la odió, gente que está en el medio. Pero yo diría que empecemos un poco por hablar, aunque sea un conciso, de las primeras apariciones de Punisher en la pantalla. La primera fue en el 89 con Dolph Lundgren. Yo me acuerdo haberla visto en VHS. El personaje, salvo que le matan la familia en una escena pedorrísima, le explotan el auto y él no tiene la calavera, aparece desnudo ahí. Es una película de acción ochentosa. No sé si la vieron, ¿qué opinan? Frank Castle. Yo no la vi, como dije. Lo que tengo son imágenes de Dolph Lundgren como Punisher, no me inspira demasiado. A esta altura no creo que la vea más que para decir, bueno, la vi. Así que nada, creo que Boti la vio. Boti, ¿vos la viste? Sí, yo la vi hace bastante, que me acuerdo que la enganché en Spegues, y justamente una de las escenas que vi cuando la enganché, que le dicen Frank Castle, y digo, che, ¿para qué onda esto? Es Punisher, es una versión de Punisher que nunca había visto. Y la terminé de ver y es bastante ochentosa. Pero mucho el personaje no tiene ahí, como decía Ariel, no tiene ni la remera con la calavera ni nada. Es una historia de acción bastante genérica. Y lo que más me marcó es que termina con él, tipo con un monólogo de él diciendo que yo no sé cuánto. Y aparecen bolas meditando en una especie de guarida o cueva. Y así termina y aparece el logo de Punisher. Y fue como, ok, bueno, parece que vi de Punisher. No sé qué más. Sí, no creo que haya mucho gusto. ¿Vos la viste? No, la única que vi, o sea, es la que está la calavera, mira, con la calavera que la trae el mar. Sí, bueno, ahora vamos. Okay, bueno, pasamos al año 2004, si no me equivoco. Sí. También. 2004. La versión de Thomas Jane, que a mí me gustó bastante, cambió el origen. ¿Cambió el origen? Lo cambió de cierta manera, sí. El malo es Howard Zane, acá en esta. No, o sea, Travolta. Sí, John Travolta. No muere la familia en el parque, sino que matan directamente a todos los familiares, mandan a matar, una escena bastante cruenta. Claro, porque no recuerdo Caribe. Si él era militar, pero el tema es que Él había sido, él había sido militar en Kuwait, algo así, sí. Pero no llegan a mostrar. Pero y como o sea, le habían cambiado lo de Vietnam, pues ya queda viejo. Más allá de eso, el tema es que él en una especie de zaraza con el FBI, qué sé yo, como que se infiltra para cerrar un caso esa de gente. Drogas, y en base a eso matan al hijo de Howard Saint. Entonces, en base a eso, Howard Saint, o sea, la familia mafiosa dice, bueno, escúchame, matale a toda la familia. Y lo matan en isla paradisíaca tipo Caribe. Claro, sí, o sea, es como que toda la familia se va de vacaciones, onda mi pobre angelito, todos, hasta el primo del primo. Que del está primo. Roy Scheider, el actor de Tiburón, haciendo el padre de él. Claro, entonces se van como una isla zaraza de Centroamérica, qué sé yo, y ahí vienen los mafiosos y los bajan a todos. El último linaje del Castle tipo muere y los bajan a todos. Sí, matan a todos, padres, tíos, abuelas, primos, primas, hijos, todo el mundo muere. Después él lo fusilan, lo recupera ahí como un cuidador que había ahí, que le dice vaya con Dios. Claro, era como el curandero de la isla, qué sé yo, que medio te lo por Shaoyan al principio. Sí, que había mostrado, sí. De hecho, el hijo le compraba una remera con la calavera que decía que ahuyentaba los malos espíritus. Exactamente, y de ahí viene la calavera, tipo de una... Sí, él saca la remera con la calavera y bueno, va. A mí la película me gustó bastante, no es una obra de arte, una maravilla. Es más, lo más destacable creo que es la escena con el ruso, que es igual a la del cómic. Sí, tal cual. Es que, sí. O sea, tiene guiños incorporados a la trama, pero no la trama en sí de lo que es el cómic. Tiene todos los personajes que vivían con él, los rumes y eso, tiene la escena del ruso, qué sé yo. Y tiene la ridiculez de cuando termina y hace explotar todos los autos con la forma de la calavera, que ahí te tenés que cagar de risa. Sí, claro, es como, joder, bueno, claro. Que es eso lo había hecho de Daredevil encima. Claro, o sea, es como innecesario para el tono que me venís contando la película. O sea, venía todo bien, todo bastante grounded, poner y me terminás con eso que decís, y bueno, está bien, qué sé yo, sí. Ya fue. Pero sobre todo me gustó la caracterización de él, de Thomas Jane. Me parece que estaba bien con Punisher, me vendía Punisher. Sí, estaba. Es más, de hecho, seguro vieron el corto que hizo él como para retirarse del personaje. Sí, se llama Laundry Dirty algo Laundry. Así. Sí, Dirty Laundry, que está bastante bien el corto ese, es bastante muy lindo, violento. Sí, está bien. Sí, porque él iba a ser la 2, que al final, por distintos problemas, él se bajó. Y bueno, terminó siendo Warzone, Punisher Warzone, con el actor este inglés. Ray Stevenson era, bueno, sí. Stevenson, el que está en Thor. El que está en Thor, también. El gordito de los Warrior 3, sí. No me acuerdo cómo se llama. Que es una película que directamente es, no sé cómo tomarla, es un festival gore. Es un gore fest. Pero el gore es barato incluso. Es que es mala, la película sabe que es mala y no le importa. Es mala, pero sí, es mala divertida, diría yo. Sí, o sea, es como te juntás con tus amigos un viernes fisura a las 3 de la mañana y te la pones a ver porque gore, ¿me entendés? Pero gore sí, berreta. Gore berreta. De malo está, bueno, Billy Russo, que se transforma en Jigsaw, totalmente una sobreactuación de Dominic Cooper, haciendo una sobreactuación total. O sea, toda la película es over the top. O sea, está el debut de Micro, también, que es el gordito de Jurassic Park. Boludo, sí, es Newman. Sí, increíble. Newman de Seinfeld. ¿En serio? Pero no es más que eso. Sí, es Newman. Newman haciendo el micro. Sí, es una... Bueno, claro. Dani de Ultratumba. y esa, bueno, fue hasta ese momento la última. Fue un fracaso total la película. Sí. Y ahí como que se ocultó toda intención de... Sí, ni siquiera sé si salió en el cine o fue directo a DVD. Por no, digamos, fue directo a DVD. En Estados Unidos salió en cine. ¿Sí? En Estados Unidos salió en cine. Ya sale cualquier cosa. Pero fue un fracaso total. Y bueno, eso sepultó todas las ideas de seguir con Punisher. Y bueno, se terminaron los derechos, los tiempos de los derechos volvieron a Marvel. Nunca se supo que iba a ser Marvel con el personaje, dijeron que no iban a hacer película, que como que estaba ahí, y bueno, hasta que vino el debut en la segunda temporada de Daredevil, que imagino que la vieron todos. Exactamente. Sí, eso sí. Y que a mí particularmente me gustó mucho, la vi dos veces, y me sorprendió porque yo la verdad que al actor John Bertal, que seguro todos los conocieron más que nada por Shane en The Walking Dead, nunca me lo hubiera ocurrido, o imaginado como Punisher, pero me sorprendió. Sí, porque yo tampoco. Me lo creí, ni bien lo vi, me lo creí. Y el diálogo que tiene con Daredevil, calcado del cómic, es increíble. El boss, les pegás a los delincuentes, se levantan y siguen haciendo lo mismo. Yo los bajo y no hacen más, no matan más. Sí, o sea, cuando tuvimos esos, ¿qué fueron? ¿4 o 5 capítulos? Sí. Que estuvo el Punisher... Creo que se transformó instantáneamente en todo el mundo diciendo hace una serie de Punisher, y Marvel haciéndose el boludo diciendo, bueno, vamos a ver, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no te la confirmaba. No la confirmaron. Y bueno, por suerte después la confirmaron y terminó saliendo lo que terminó saliendo, que para abrir ya el debate de la serie misma, a mí me gustó, a mí me dio... lo que yo esperaba que me fuera a dar, que era los orígenes del Punisher que no vimos en la serie de Daredevil, y un poco más de desarrollo de la parte humana de Castle. El problema es, como le pasó a muchísima gente en el topic y otra gente que opinó acerca de la serie, que querían más tiros, más gore, más quilombo, y no se las dio tanto, que eso por ahí puede ser una de las primeras críticas, si querés. Pero nada, abro el juego. Yo quiero hacer una introducción antes de dar mi opinión de la serie. Ya vimos tres veces a Frank Castle, Punisher, peleando contra la mafia en distintas versiones y distintos resultados artísticos. ¿Cómo hacer hoy en día un justiciero que combata la delincuencia sin que parezca algo de otra época, sin que parezca el Vengador Anónimo de los 70, ¿no? Porque esa idea de que, bueno, viene un delincuente, me lastima y yo me vuelvo una especie de loco y salgo a vengarme. ¿Se podía hacer así de manera tan literal? Y convengamos hagamos un paréntesis, digamos que el Punisher es una idea terriblemente noventosa que se sostiene hoy en día pura y exclusivamente porque es el Punisher. Pero en realidad, como decís vos, la idea caduca del personaje. Ya no sé cuán viable es, como vos explicás, un tipo que sale a reventar a los chorros porque, bueno, la justicia es una mierda. En los 90 garpaba y era todo muy Mortal Kombat y está bien que se vaya todo al carajo. Pero hoy me parece que hay otras sensibilidades sociales y otras problemáticas que te impiden hacer eso. No sé, Poti, ¿vos qué pensás? Sí, o sea, yo creo que la idea de Punisher como héroe de acción la podés manejar de varias maneras, como decís vos. O sea, si bien el personaje fue creado en los 70 y fue pasando por varias cosas, en los 90 fue la parte más popular, más fuerte por todo esto, de héroes de acción, de tiros, qué sé yo, de zaraza. Pero depende cómo lo quieras encarar vos, porque vos me decís que ya no da ahora, tipo en la actualidad, ponerse a ser alguien que los mata a todos porque zaraza. Pero mirá John Wick y el chabón los mata a todos porque le mataron al perro y no te importa porque no estás buscando una trama de la puta madre, estás buscando tiros. Entonces claro. Está en vos lo que estés buscando, o sea, lo que nos estuvo demostrando Netflix hasta ahora es que todos estos personajes dan para más. Que no podés sostener una serie de 13 capítulos, lo que sea, con chabones golpeando ladrones. Me tenés que crear un tema y explorarlo. El tema con Punisher es como la manera que manejaron el origen en la segunda temporada de Daredevil, que metieron bastante el origen del personaje integrándolo con la trama en general de la serie. Yo pensé que, digamos, bueno, listo, sacaron el origen, entonces cuando hagan la serie, porque eventualmente van a hacer la serie, va a ser el chabón cazando criminales, y va a haber todo un subplot de él contra la mafia. El tema es que más allá de cómo hacer eso, sin que quede monumentoso, es cómo haces eso en el mismo universo donde ya está Daredevil luchando contra la mafia. O sea, ya tuvieron un encontronazo, ¿entendés? Es como que terminó que cada uno se iba y hacía la suya. Ok, pero ¿por qué no se volvieron a encontrar? O sea, si el chabón va a estar establecido en Nueva York, cazando mafiosos, eventualmente se van a cruzar. Entonces yo calculo que para hacer otra cosa, aparte de crear un tono y un tema muy propio de la serie, fueron por otro lado que no sea el chabón siempre cazando mafiosos. Incluso ya cuando empieza lo vemos él como atando los clavos sueltos de la última temporada de Daredevil, que decía, bueno, me quedaron un par de mafiosos acá, que yo, tac, lo voy a matar. Que para mí eso se podría haber alargado capaz un par de episodios, entonces hacía mitad de la serie el chabón cazando a los mafiosos sueltos y la otra mitad de la serie con lo que quieras, pero así tenemos un toque más de acción, ponele. Puede ser. Yo lo que le noté a la serie principalmente es que quiso diferenciarse, como vos decís, de Daredevil y el tema de los mafiosos, planteando dos problemáticas marcadas distintas. Primero, la problemática del PTSD y de todos los traumas que quedan después del maltrato del gobierno estadounidense hacia sus propios soldados, algo que está bastante en boga últimamente. Ajá. Y eso, esa parte, la verdad que me parece que la llevó adelante excelentemente. Creo que es en el tercer capítulo donde te muestran el flashback de él en Afganistán haciendo concha todo y es una escena de la reputísima madre. Está muy bien llevado. Pero también lo que más me gustó por ahí, más que eso, era como la trama dejó de lado un poco lo mafioso y se empezó a encarar por el lado de la corrupción gubernamental, que es algo que Daredevil no te lo había explorado tanto. No, para nada. Y me gustó ese giro de decir, bueno, Daredevil se encarga, más allá de que actualmente Daredevil esté muerto, entre comillas, Daredevil se encarga de la parte de la mafia y de los criminales y qué sé yo. Al Punisher lo voy a tirar al tema de la corrupción gubernamental. Y me gustó. Me gustó cómo lo encaró, me gustó la justificación por la cual Micro desaparece y deja a la mujer colgada, me gustó cómo Dai le da pelota a él y tiene que ser un obrero más en una construcción y se va todo al carajo. Me parece que temáticamente estuvo muy bien enfocada en esas dos cosas, pero igual le sobraron plots. O sea, el plot de la chica policía estuvo de más y era una justificación para tener un aliado dentro de la fuerza para Punisher, que eventualmente fue lo que terminó pasando. A mucha gente no le gustó el plot de Lewis, por ejemplo, el pendejo veterano. A mí me parece que fue un plot fuertísimo. Fue de lo mejor de la serie. Me pareció muy fuerte, muy fuerte. Aparte, o sea, se toma su tiempo y va evolucionando un montón hasta que explota. Tuvo escenas muy fuertes. La escena donde casi le mete el tiro al padre me hizo mierda. Me puso mal de lo bien actuada que está, de lo bien armada que está. Cuando hace la trinchera en el patio, porque no puede dormir a menos que tenga una trinchera, también me hizo pelota. Está todo lleno de escenas muy fuertes, que era lo que veníamos hablando con los que estábamos de acuerdo con cómo venía la serie. Y decíamos, hay muchas escenas que son viñetas cargadas. Me acuerdo patente en el episodio 3, hay un flashback de Micro hablando con la mujer y la cámara está puesta en el umbral de la habitación, digamos, que creo que era el living o el comedor. Y la cámara nunca se mueve, es que la mujer va, viene, le habla, que es una viñeta calcada. Es una viñeta calcada. Hay momentos que son viñetas calcadas. Pero también es cierto que, y esto creo que ya es un problema de cómo están armadas todas las series de Netflix, salvo Defenders, el formato de 13 capítulos de una medio como que ya está caducando. Ya está. A mí me parece, no es el problema. El problema no es el formato de 13 capítulos. El problema es qué haces con esos 13 capítulos. Habría que darte 400 capítulos y no decae nunca. Hay para. Sí, a ver, la primera de Daredevil tuvo 13 capítulos y no sobró nada. Pero creo que es la única que le podemos decir eso. Porque incluso la segunda de Daredevil, la última mitad se arrastra. No, es un problema cuando tenés por una serie para 6 capítulos y la querés tirar a 3. Ese es un problema. Bueno, pero a ver, Defensores fue 8 capítulos y la verdad faltó. Faltaron 5 capítulos. Le faltó. Se hacen todo mal. Le faltó. Sí, ahí al revés fue. No tuviste claro, desarrollo. Defender fue a los pedos. Ese es el tema. Bueno, no le pegan con la cantidad de capítulos ni en pedo. Igual voy a decir en defensa de esta serie que no me pasó que fue tan o quizás no fue tan molesto como en, me parece que las peores podemos llegar a decir que son Luke Cage, Iron Fist y Defenders en ese caso. Yo la pongo un escalón por arriba de Luke Cage, Iron Fist y Defenders. Poner que está a la altura de Jessica Jones. Serie, está bien, por eso digo, para abrir el debate, pues si no estamos todos de acuerdo en todo. A mí Jessica Jones también fue una serie que no me sobró ni un capítulo de todo, pero hay mucha gente que dice, boludo, al quinto no la pude ver más. Yo no sé si no le sobró, pero se siente como que en algunas partes dan un par de vueltas, que es como que se hace largo. Por ahí no es que le sobraron capítulos, pero algunos capítulos se hacen un toque largo, se denso, toda la vuelta de... Y capturar a Kilgrave para que se escape, para volver a capturarlo, pero ahora qué hacemos, pero esto, pero lo otro. Sí, tenés razón. Uno de los escapes de Kilgrave, cuando ya le tienen agarrado de las bolas mal, sale de la galera solo para tirar 3 capítulos más. En eso tenés razón. Y lo que sentí que estuvo de más, o aunque sea medio pegado a la fuerza, fue todo lo de Nuke. O sea, estuvo bien desarrollado el personaje, lo que quieras, pero... No, sí, Luke, carajo, tenía a ver, que ver. A ver, Luke Cage es... El rubio papoteado del mal. Sí, Nuke, el Capitán América loco sería. Sí. Exactamente, ese lo sentí medio. No, Luke Cage me pareció fantástico como lo metieron, pero... Luke Cage me encantó como secundario en Jessica Jones, pero en la serie de él hay 5 capítulos que están de más y se notan. Y está yo creo que es molesta la actitud ya de Luke Cage de no aceptar. Primero va a pelear, es un héroe, y después está dudando todo el tiempo si va a ser un héroe o no, y después toda la trama de que está herido, el otro malo. ¿Sabes cuál es el problema de Luke Cage? Luke Cage se preocupó demasiado en bajar un mensaje social. Sí. Demasiado. Sí, puede ser. El Punisher también tiene un mensaje social. A ver, está todo el tema del debate de las armas, y para mí encima lo manejaron como el culo. porque daba para manejarlo un poco más de lo que hicieron. Creo que le dieron bola a un capítulo. Karen dijo una pelotudez increíble con respecto al tema y nadie le dice nada. No, Karen, boludo. Karen en el programa de radio dice una boludez terrible con respecto al tema de armas y nadie le dice nada. Aparte no entiendo nada. O sea, más de derecha que mismo Punisher, boludo. Sí, sí, mal. Y no, la verdad que no, pero a lo que iba con esto, no quiso focalizarse demasiado en el mensaje armas o no armas. Tenía otras cosas también para decir. Eso no fue eso lo único que tenía. A lo que hizo, lo único que tenía era negros. Bueno. No, pero no porque por peyorativamente, Ya sé. Lo que era la problemática de los negros. Los negros la Black Exploitation. Claro, era un Black Exploitation, pero si fuera Black Exploitation todavía, sería divertido. Los negros la pasan mal, los negros sufren, todo es una mierda, los blancos son unos chotos. Todo el tiempo era eso. Sí, yo creo que el problema, o por lo menos mi problema con Luke Cage, es que no tiene como una estructura muy definida y hay episodios que tienen cierto ritmo y hay episodios que tienen cierto otro ritmo y es como que nunca terminas de entender por dónde va. Saca el mejor villano, que tiene al quinto capítulo. O sea, el villano ya te lo introduce al toque y está bastante bien y te gusta, o sea, es un villano que es carismático, te gusta ver una acción, que se lo saca al toque y te lo reemplazan por Juan José Nadie, que sale de la nada, boludo, y tipo, sí, soy tu hermano, y bueno, sí. Y la pelea final es lo peor que hizo Marvel en todo el cinematográfico. Sí, la pelea final es tan choto. O sea, hijo de puta, no le das un traje a Iron Fist, le das un traje choto al otro pelotudo. Pero aparte, ese traje, bueno, nos estamos yendo al carajo de... Yo lo que quería decir es que no sentí eso... Por más que sentí que tenía un ritmo especial, que uno no esperaría de Punisher o de la idea que tiene Punisher, no sentí el relleno como si en Iron Fist o en Luke Cage. No lo sentí eso, para nada. Del capítulo 3 al capítulo 6 de Punisher hay un bache que si no lo sorteas no terminas la serie. Porque puede ser, puede ser, pero yo no creo que no pase nada. Yo creo que está seteando cosas. Está seteando lo del pibe, está seteando la relación con Micro. A mí me pareció muy interesante toda la cuestión de que Micro no puede ver a la familia y lo vive a través de Punisher viviendo con la familia y se siente celoso al mismo tiempo, toda esa cuestión. Bueno, una de las escenas, primero que todo el juego del Punisher con la mujer de Micro me ponía muy incómodo. Eso hablaba bien de la escena, porque si te pone incómodo es porque es lo que apuntaba. Pero hay un punto, cuando la mina finalmente se le tira encima y medio como que le come la boca, yo dije, uy, chao, este ahora vuelve al búnker y se pudre todo. Y no, el otro le dice, ¿sabes qué? Yo te entiendo, y a ella también la entiendo. Me cagó desde arriba un puente, dije, eso estuvo muy bien, porque sí. Si iban a las piñas iba a ser muy berreta, muy novelongo, y no es lo que estoy buscando en una serie de Pony. Exactamente. Tuvo mucho, para mí la serie de Punisher tuvo muchas de esas escenas demasiado buenas, entre medio de una serie que, si bien iba para adelante, había momentos en los que se le faltaba un poco el ritmo. Cosas, ahí te dejo. Primero yo quería ver la calavera y la película. La serie me venía amagando con la calavera hasta que finalmente me la tiró, cuando la tuvo que tirar. Y segundo, le faltaba gore, pero cuando tiró gore, es muy emocionante. Sí. Yo opino esto. Yo creo que si hubieran hecho una serie que todos los capítulos era gore y tiroteo, no hubiera dado tanto cuando lo viste al final. Sí, como que te lo hizo esperar. Sí, 5 capítulos al palo de gore, destrucción y muerte, y llega un momento que decís, y bueno, ¿y ahora qué más? Claro, pasa que no sé si... No, termina. Sí, no, para mí era el sentido de... O si fue hecho a propósito lo hicieron bien, porque cuando apareció la acción era muy bueno y la verdad que cuando se desquitó con los dos que se tenía que desquitar fue bastante fuerte. Sí, o sea, el tema de acción y digamos cómo van construyendo la enemistad entre esos dos está bien. El tema es que por ahí... Si, yo no me esperaba que todos los episodios fueran puro gore y tiros y qué sé yo, pero a ver, ya desde el vamos me está construyendo la relación de él con Mike, creo que yo, qué sé cuánto. Nunca vi, digamos, un teamwork entre los dos digno de todo el build-up que me estuviste haciendo. O sea, sí, se infiltró en tipo en la casa de un chabón e hizo esto, hizo el otro, pero nunca vi ninguna escena que sea Punisher con un arma yendo a hacer algo, ¿me entendés? Si lo tenés a Micro como el guy in the chair diciendo, bueno, hace esto. No, sí, otro. En la escena... En la de guy in the chair, boludo, basta. Sí, en la escena del bosque lo está guiando. Lo sí, está bueno, sí, en la base militar que le tira el dron. En la base militar, y bueno, lo del final lo planearon todo ellos. Lo del dron, sí, pero nunca, o sea, sí, no, nunca me terminó de quedar claro el trabajo en equipo entre ellos. No sé, es algo mío, quizás. Eso puede ser. No, sí. Para mí está bien así. No tenía por qué ser todos los capítulos Micro guiándolo así. Para mí, pero tiene bueno. Un final fuertísimo los últimos. Dos, tres, sí, capítulos, pero porque, sí, y el último sí. Se le cae la pelota. En el último se le cayó la pelota. El último parece. Por el final, decís. Parece como. Claro. Sí, a mí no me molestó, pero parece como un final como que cierra todo. O sea, podría no haber más serie de Punisher y está bien ese final. Sí. Pero igual fue después de la fiesta que fue el 12. Sí. El 13 parece de más. Sí. Otra cosa, sí, puede ser, qué sé yo, no sé. A mí sí, lo que me sí, gustó mucho fue cómo fue construyendo la enemistad con Billy Russo. La sí, verdad eso que estuvo bastante bueno. Y Billy sí. Russo está bastante bien, el pibe actúa bastante bien de guacho y tenían esas concesiones como que de repente uno dejaba ir al otro y le decía, bueno, ¿me dejás ir? Bueno, sí. Como que todavía había una especie de código a pesar de que se odiaban ya. Me gustó que Frank ya lo quería hacer mío. Eso sí, que Billy lo haya dejado matar al otro. Te la debo, está bien. Sí, eso estuvo bastante bueno. Sí, eso. Sí. No sé, eso igual fue una mezcla de te la debo y che, la verdad te peló, metí los huevos. Sí, ambas. Por eso estuvo bueno. O sea, es como te la debo, pero a su vez me lo quiero sacar de encima, así que hacé lo mismo. Sí. Claro, claro. O sea, sí, estuvo muy bien arreglado. Y bueno, pues yo con el pelado no soy parcial porque lo tengo de 24 y para mí es un ídolo. Entonces, sí, laburó un caño, chabón. Pero la muerte del chabón, la volví a ver, boludo, después de la Punisher. Se muere el personaje hacía en 24, este tremendo, boludo. Tremendo, lo tengo desde allá. Cuando lo vi me alegré mucho de que sea ese tipo. Hay unos cuantos de 24, boludo. Sí, sí, hubo mucho de... Che, ¿quién laburó de 24? Bueno, tres, no, para acá. No. Bueno, tiene... La serie tiene una onda, como que quiso buscar una onda también más espionaje, cuestiones gubernamentales, se nota. Sí, era lo que te decía antes. Que buscó más esa onda. Encara por el lado de corrupción gubernamental, son todos unos chorros, que se vayan todos, peronistas de mierda, bla, bla, bla. Sí. Sí, no, y aparte, está bueno que son todos re transeros, boludo. Viste, como tranzas entre ellos, una agencia con la otra. Todo se arreglaba. No, imagínate. O sea, te lo hizo muy bien con la vieja de la CIA, que arreglaba así, pero todo tiene un límite. Cuando te tengo que entregar los lobos, te entrego. Sí, tal cual. Estuvo, para mí eso lo llevó excelente. Pero bueno, también acepto que bueno. La gente... Es un tema recurrente en todo lo que es Marvel. Es un tema recurrente en todo lo que es Marvel live action, boludo. O sea, lo tengo hasta en Avengers. En Avengers van a tener una bomba nuclear ¿sí? a New York, porque ya fue sí. Y siempre es, bueno, Civil War ni te cuento. Y... Bueno, Iron Man 3, que todos la odian, pero en el argumento tenés un empresario complotado con el vicepresidente, inventan un terrorista que no existe para vender armas, eso es bastante así. Generalmente las películas de Iron Man siempre tienen ese subtexto de la primera ni hablar. La primera ni hablar. Tenemos un montón de corrupción, de armamento, que yo sé cuánto pasa, que se pierde en todo lo que es la fantasía del chabón. Bueno, ahora que me acuerdo, en la primera de Iron Man está el que es el padre del loquito del rubio acá, del que se pone loco en Punisher. No sé si es el mismo personaje igual, No, o sea, el mismo actor seguro, no sé si está siendo el mismo personaje. No, es el mismo actor. Sí, ya hubo dos actores que se repitieron en se cruzaron en series y películas. Es que, boludo, son muchas películas y Hollywood no sé si tiene tanta gente, ¿me entendés? En algún momento van como reciclando. Sí, sí, sí. La negra de Luke Cage también pasó, aparece en Civil War, que es la madre del pibito, y acá es la malota. O sea, claro. Bueno, y el agente que le tira onda a la gente Carter en la serie es un policía en Avengers también. Sí, sí, tal cual, ¿no? Se va reciclando todo. Y sí, es inevitable. Pero bueno, yo por mi parte, para cerrarlo, la disfruté bastante. Es una que volvería a ver. y no sí, son muchas las que volvería a ver. En líneas generales me gustó bastante. Me dio lo que esperaba. Me dio desarrollo de personaje y me dio quilombo. Yo no te la veo de nuevo ni en pedo. Claro, ese es el tema. No sé si es una serie que te vería de nuevo. Yo, mira, yo hasta ahora no hablé. ¿Está Bosto? Dale. Sí, sí, sí. Yo hasta ahora no hablé porque, número uno, no la terminé la serie. Vi tres capítulos y me pareció un noni terrible. Sí. Y lo otro es que a mí Punisher, como Punisher, me gusta más con otro personaje al lado que Punisher solo. Tenés razón. Por eso razón, con Daredevil me parece increíble, solo es como verlo ahí callado, que dice tres frases por capítulo. Me parece más cuando hay contraste. O sea. Claro. Pero. A ver, tampoco puedo ser una serie entera así. O sea, yo eso lo entiendo también. Pero no sé, por lo menos me atrae un poco más eso, por lo menos. Igual no sé si no puedes hacer una serie entera así, ¿eh? O sea, si la haces bien. Creo que. Sí, todo se puede. O sea, creo que todos estábamos diciendo lo que necesitan hacer es poner a Luke Cage con Iron Fist y hacer una serie de ellos dos y va a salir algo mejor que las dos que hiciste. Seguro. Que pareciera que lo van a hacer también, aparte. Claro. Es que es como a ver, como Luke Cage en Jessica Jones. También faltó, para mí falta alguien en Punisher. Saben que también no la terminé y todo lo que quieras. Y a ver, puede tener otros personajes, pero no son personajes de renombre. No son personajes que tienen sus propias habilidades, tienen su propio más grande que, no sé, un pibito que con nombre nomás. Pero acordate que o sea, en los cómics, Punisher es como bastante detestado por los demás superhéroes. Sí, pero a ver, para mí el perfecto para ponerle al lado, que no se puede porque no se puede, es Black Widow. Como no tener... poder se podría, nada, pero viste, no se puede. Eso sí no se puede porque están todos peleados con todos. Pero para mí hubiera sido perfecto Punisher con Black Widow. Si Black Widow le chupa un huevo si mata a gente. Pero al mismo tiempo tiene ese no, pero ¿por qué? De las películas, ¿me entendés? No, ya no quiero ser esta más. Pero le va a bancar un montón. Como cuando le banca a Capitán América para Black Panther. Ese tipo de cosas de te dije que sí, pero no. No sé, yo creo que Punisher tiene más que ver con la onda callejera neoyorquina de Daredevil que con una Black Widow grande por el nombre. Daredevil se llamaba Daredevil and Black Widow durante muchísimos años. No, está bien, yo no estoy debatiendo eso. Igual si vamos a ir a hablar de los cómics podemos hablar de cada cosa. El Punisher mataba a demonios. Así, sí, No, por favor, no me gusta eso. Pero bueno. Como viene construido el Cinematic Universe, lo veo más cerca al Punisher de un Daredevil o de un Luke Cage, incluso en contra de Luke Cage. Claro, porque imagínate que empieza a matar narcos de poca monta. Imagínate que empieza a reventar medio Harlem porque los negros se pasaban de rosca. Y se le va el Luke Cage encima, boludo. Sí, eso sería buenísimo. Acabas de tirar, boludo, una terrible, boludo. Setearon dos costas que ojalá usen en la segunda parte. En ese sentido, le banco lo que dice el Ghost. El Punisher sirve como contraste. Si vos al Punisher lo tirás contra Spider-Man, tenés algo mucho más interesante que el Punisher solo. Porque vamos a ser honestos, siempre que tuvimos al Punisher solo, inevitablemente termina siendo toda una examinación de está bien lo que estás haciendo o no y de cuánto superaste los traumas que tenés. ¿Cuántas narrativas del Punisher distintas a eso tuviste? Y ¿ves que es difícil? Sí, pero como no, a ver, seamos realistas, no va a pasar, no van a poner personajes del cine, a lo sumo se puede llegar a cruzar de nuevo con Daredevil o con... igual yo creo que en esta le jugó a favor, no, salvo con Karen Page, no cruzarse a nadie de los defensores, ni siquiera poner a la enfermera de noche que ya me tenía las bolas llenas. Buenísimo que hayan puesto que el amigo era el que sabía, el que era el enfermero. Le jugó a favor que el final de Defenders deja a Daredevil muerto y al resto cada uno en la suya, porque si no, sí. al segundo capítulo está diciendo dónde está Daredevil. Y la respuesta es, ¿y qué crees si se murió? Sí, a mí yo la serie la volvería a ver para cerrar. Me gustaría verlo a Billy Russo como a ver qué hacen con Jigsaw, no sí. Como fue en la película. Y me gustaría ver porque en el primer capítulo tiraron a la familia Nucci, también sí. Ahí esa la sí, dejaron sí, la tiraron y la dejaron repicando. Estaría, o sea, la tiraron justamente para eso. Prank contra la familia Nucci con la vieja. Sí, aparte, directamente en esa escena la serie te muestra que no, que su tema no es Punisher contra la mafia, porque la mafia es un trámite, ¿me entendés? Aparece, sí. Lo mata a todos, ya está, listo. Claro, yo noté mucho ese mensaje. La mafia, me los cargo a todos a balazos, no me importa nada. Claro, o sea. El problema es y otro, convengamos que es un tipo tan entrenado, tan grosso, que estuvo en tantas guerras, estuvo peleando contra tantas cosas, que sí, que matar matones de la mafia es un trámite. No pasa claro. Nada. Que ojo, sí, yo te banco también que quieras una escena donde el tipo cae a onda de raid, viste, que el tipo cae sobre un edificio y reviente a todos. Sí, a mí también dame esa escena. Bueno, como la del cómic de Punisher Max, que mata al viejo y después revienta a todos los demás de la familia. Claro, claro. Pero bueno, estamos especulando, no sabemos si va a haber una segunda temporada, seguramente sí. Las demás tuvieron, si las demás están por tener, me imagino que Punisher, sí. Porque Punisher tuvo una recepción crítica mejor que Fist y que Luke Cage, me parece a mí. Sí, comparado al quilombo que se armó con Iron Fist y con Luke Cage, sí, olvídate. Sí. No, seguramente sí, la tenga, igual, insisto, para mí la que va es tirarlo en contra de alguno de los defensores. Y no necesariamente de Daredevil. Yo ahora que tiré la de Luke Cage ahí por tirarla y me parece que es una que reba. Sí, puede ser, sí, daría. Que se cruce. Un poco de quilombo. Y aparte, la otra opción para una temporada 2 de Punisher. Y tráeme al Kingpin, viejo. Dejá de hacerte el pelotudo y tráeme. Uy, sí. Uy, boludo. Uy, sí. Eso. Uy, yo pensé que el Kingpin iba a estar en esta serie directamente. No, pero está en la cárcel no, todavía. Igual, bueno, pero en algún momento tiene que revelar, en algún momento va a salir. Aparte, el Kimpi está en la cárcel, pero al final de Daredevil ya te decían que el Kimpi ya estaba armando todo. Sí, sí. Ya está creando el imperio y cuando sale, sale con todo, se los come a todos. La verdad cuando que sale, sino que el Kimpi salga con la pija así de grande y se la ponga a todos. No, pero aparte sí, sí. Vas a ver que Matt Murdock es de Daredevil, se viene ya un lo bon revisas, again. Ah, sí, se viene. Sí, ojalá, pero qué buena, la verdad que quiero recordar. Karen, boludo, por favor. Sí. Esa Rubén, escena es... qué buena esa escena del encuentro entre Punisher y Kingpin, la verdad que fue increíble, y cuando lo largan a él adentro y lo quieren traicionar y se carga todo el pabellón, esa escena del pasillo es fantástica. Y que Kingpin lo deja vivo y le dijo te voy a dejar salir, es muy bueno eso. Y el gimmick de Netflix son los pasillos, más pasillos. Esa es la solución de todo. Bueno, creo que más o menos estamos con lo de Punisher. Hay gente que le gustó, como Ariel y yo. Hay gente que la odió, como Dani, que opina que es peor que Smallville. Y listo. ¡No! Sí, a ver, yo lo que quiero dejar en claro, aunque sea en mi línea general, es que la serie está buena, porque lo que hace, lo que se plantea en hacer, lo hace bien. Ahora, te puede gustar lo que se plantea o no, pero lo que lo hace bien, lo hace bien. Eso yo creo que no se discute. Claro, yo estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con eso, sí. Y te acepto que es una serie que va lento, porque ya incluso cansa la excusa de esperar a que va lento, ¿no? Sí, bueno, siempre lo mismo, ¿no? Por ahí lo que puede llegar a pasar es que es lenta para bingear, pero si la ves cada tipo semanalmente o la ves más o menos cada tanto, ahí se te hace un toque más ameno, pero eso está en uno. Es que a eso apuntaba por ahí un poco con el formato de 13 capítulos, que te tiren todo de una... Ya no sé si arpa tanto. ¿Y qué pasa si empezás a largar uno por semana y te deja un poco más con la duda? Claro, a ver, como hace... A mí me parece que... Sí, sí, a mí me parece que... Sí. Pero esto de ver todo de golpe me parece que nos está afectando un poco la percepción de ciertas series. Puede ser. A mí tiene todo de golpe tiene toda la mística. Aparte te diferencias, boludo, de la televisión normal. O sea, eso sí, está buenísimo. Pero Better Call Saul tenés el ejemplo de Better Call Saul, tenés el ejemplo de Designated Survivor que también lo tiraban semana por semana. O sea, no es algo que Netflix no hace. Aparte, o sea, lo que te diferencias de la tele está en vos si querés hacer una serie, que todos los episodios sean de serie, o me quieres hacer una película larga dividida en episodios, ¿entendés? O sea, claro, todo tiene que tener un subplot e ir construyendo, pero está en vos. ¿Cómo hacer la narrativa? Porque si me lo haces una película larga, sí, me la fumo en una noche de viernes, ¿me entendés? Pero si lo haces en formato serie, no sé si va. es menester la aclaración, nos tira acá Buda desde algún lugar del multiverso, que Better Call Saul no es de Netflix, la está pasando Netflix, pero no es de Netflix, es de AMC. Ah, mira. Entonces, y si lo junto con el ejemplo de Designated Survivor, te digo, cuando Netflix, entre comillas, compra series de otras cadenas y las pasa, por ahí las pasa episódicamente en vez de tirar todo junto. Todas las series que fueron Netflix Original salieron todas juntas de una. Entonces eso puede ser. Pero claro, yo creo que pasará un formato de te tiro uno por semana, por un lado está bueno porque no te saturás, pero también corres el riesgo de se te va la gente. Porque por ahí al tercer capítulo de Punch y tenés que esperar una semana para ver cómo sigue y te volaste mal. Eso puede ser. Y eso puede ser, sí. O sea, yo creo que en un formato semanal Iron Fist no hubiese sobrevivido. No creo que no. Y sí, no. Más con los finales garompa que tenían todos los episodios. Claro, no te dejaban ni una punta para seguir. Era denso. Pero bueno. Bueno, ¿verían una segunda temporada? ¿Sí? De Punisher, sí, sí, de una. Yo sí. Porque con y Thor 2, boludo, por continuidad, no voy a ver Punisher, boludo. Claro. Ah, y sí salió de Netflix. Y vimos, de nuevo, vimos Iron Fist y Iron Fist se le cayó la pelota muchas veces. Sí, y la vi entera. Qué hijos de puta. Pero bueno. Sí. ¿Qué decías, Dani? Sí, igual yo digo esto, pero no te veo un capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno. Que me maten. Sí, bueno, piensa otra cosa. Y pasa que a vos no aguanta te gustan ella, las series sí. buenas por eso ves Legends, pero bueno, eso es para otra podcast. Eso es para otra conversación. Exactamente. No vamos a irnos gente que llora algún día haremos un podcast de las series de ¿cuándo Warner. ¿Cuándo vamos a hablar de Legends Tomorrow, boludo? Cuando hagamos el podcast de las series de Warner que tendríamos, podríamos hacerlo tranquilamente la semana que viene, dado que pasó el crossover hace poco. Para agarrar y decir, bueno, podemos hablar de crossover. Bueno, obvio series, de crossover. Yo creo que decir series es ser muy bueno, pero bueno, vamos a darle. Hay de todo. Lo que pasa es que ya llevan un tiempo. Ya llevan un tiempo, entonces hay de todo. Hay temporadas de Arrow que son muy buenas, pero muy buenas. Yo vi las dos primeras de Arrow. La primera de Flash es excelente. La primera de Flash está bien. La segunda está bien y se le. La segunda ya la caga. Dejé porque ya estaba harto de que Flash sea el personaje más pelotudo de la historia de la serie. Flash, lo único bueno es la primera temporada. La segunda quiso usar la primera, la tercera quiso usar la primera y todos quisieron usar la primera hasta que nunca fueron nada. Pero la primera es la mejor. Con Arrow tiene las dos primeras que son muy buenas y después quiso ser Batman y no. Y después empezó a hacer la novela al manco mal. Arrancó siendo Batman Begins, Tenía sus diferencias. Pero ya en la tercera temporada dijeron, vamos a empezar a meter Batman acá adentro. Y era Batman. Ya era Batman. Sí, pero ya en la tercera era muy obvio. Era Batman. Sí, y ¿qué más? Bueno, no sé, la verdad que... Y la novelita con Felicity, que sí, en el crossover me dio ganas de martillarme los dedos. No, ¿sabes qué me pasa? ¿Querés casarte conmigo? ¡No! Sí, no, ¿sabes lo que pasa? No, la verdad que... Para los que miramos solamente Legends of Tomorrow, una serie donde ya se olvidan de la novelita, porque no está más, es hiper chocante, boludo, volver a eso. Sí, sí, eso. Y lo de Flash también, Flash todo hablando del amor y de la parejita, que me dan por las pelotas. Y bueno, Supergirl, la primera es un garrón de Supergirl, y la segunda, Pero también, cuando aparece Supergirl en el crossover, está hablando con la amiga de la pareja, del amor, ahí no funcionó, sí, este y el otro. Me rompe mucho las pelotas eso de Supergirl, porque es una serie que tiene mucho potencial para hacer una fiesta Silver Age. Pero es una serie que tiene a Superman y no lo usa. Sí, o sea, justamente, pero cae muy fuerte en la novelita y me rompe mucho las pelotas eso. O sea, ¿por qué? Legends no tiene novelita, papá. Mirá Legends. O sea, escúchame, a ver, tiene una serie que tiene a Superman y no lo usa porque querés que ella sea el protagonista. Bueno, está bien, ponele, es un error, pero ponele que lo entiendo. Ahora, tenés a Martian Manhunter, boludo, y siempre está en forma de negro general chota. Dame a Martian, poniendo Oreos, boludo, dejate de ver. Tienes razón. Listo, parece boludo. Que hay una discriminación con el detective marciano, pero detective sí, marciano. Boludo, a ver, claramente verde es mejor que negro. ¿De qué estamos hablando, boludo? Obviamente, sí. Obviamente. Si hay algo que somos, somos políticamente incorrectos. Por favor. Y hablando de políticamente obvio. Incorrectos, hay que hablar de la bomba. Hay que hablar de la bomba. Hay una bombita a bueno, la vuelta. Sí, vamos. Hay una bomba que empezó como un rumor hace ¿cuánto? ¿Unas semanas? Y hoy ya se da casi como hecho, se espera el anuncio de que Disney va a comprar la mayoría de Fox, salvo los canales deportivos y un par de y las noticias, pero todo lo demás va a manos de Disney, por lo cual hace que los derechos de todos los personajes que faltaban, que estén en Marvel, que son el mundo mutante de los X-Men y los Cuatro Fantásticos con todos sus villanos, puedan ser ingresados por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel, lo cual sería la noticia del año bomba. Feliz Navidad. Yo creo que lo primero total. Que quiero aclarar, que me quiero aclarar a mí mismo, es, está bien, Disney compra Fox, ok, pero ¿podés agarrar a Marvel Studios y que agarre todo lo que tiene Fox? Ya sé que Disney tiene, sí. Es el dueño, pero quiero saber los pormenores de ese arreglo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero quisiera saber, porque no es que estás comprando los derechos, estás comprando la compañía entera. Entonces, no sabes si tienen ganas de romper las pelotas. Sí, qué sé yo. Puede claro, ser. Ese es el tema, o sea, no, el tema de los derechos, o sea, es como que los tiene Fox, pero si Fox pasa a ser una subcompañía de Disney, ya está. El que dicta las órdenes son Disney y dice, escúchame, yo quiero que los X-Men aparezcan en los Avengers, lo va a hacer. Sí, bueno, de últimas es el papeleo que tenga que hacer y la mierda. Sí, no creo que sea muy complicado, o sea, lo sumo no lo van a hacer ya, porque ya el MCU tiene sus cosas planeadas, pero va a ser un periodo de reacomodarse un poquito y ya está, no creo que sea... La famosa fase 4. A ver, o sea, yéndonos hacia un par de años, cuando compraron Spider-Man, fue final de 2014, estaban ahí, medio que lo compraban, medio que no, que yo qué sé cuánto, y ya en Ant-Man, boludo, que salió el año siguiente, lo tenés mencionando, ¿me entendés? O sea, las cosas, si se organizan... Puede ser así, me baso básicamente en la cantidad de rumores que y todo lo que está volando la noticia por lo que son redes sociales y demás que está pasando ahora. Cuando ya hay tanto run dando vueltas... Es porque es inminente. Si no, pasa. Sí, más porque esta noticia salió hace un par de meses. No, aparte, nada. Hollywood Reporter lo suele decir. No, comic book, la garompa, ¿entendés? O sea, sí. A mí la credibilidad es altísima. En Bloomberg, boludo, hablando de esto. Es que, a ver, la primera noticia que salió de esto fue en un canal de negocios, de bolsa, que yo diciendo Disney quiere comprar los assets de Fox y cuánto. Eso fue lo oficial. A partir de eso, sí, empezaron a salir todo, claro, empezaron a salir todo, che, para, eso significa que cómics y esto y el otro, y ahí explotó todo. Pero que eso oficial aparte, es oficial. A ver, asumiendo que esto pase, y bueno, que parece que va a pasar, como dijo Kevin Feige, o Feige, como se diga, que varios de los Marvel se van a retirar, esto trae una renovación de plantel bastante importante. Sí, sí, nos trae el peligro que dijo Dani. Lo único que falta... es tener a Fantastic Four, a Doom, a los X-Men, qué sé yo, y no poder meterlos al lado del Capi y de Iron Man. Lo único que eso falta. Es un bajón. Eso es un bajón, pero... Sería un bajón. Sin embargo, sí. Pero entiendo que ya algunos personajes... A ver, Iron Man, Robert Downey Jr. debe estar con las pelotas llenas ya. No sé, si le salvó la carrera, sí, más o menos. Sí, o sea, a ver, en varios momentos de toda esta franquicia estuvieron todos con las pelotas llenas, pero viene el ratón, deja un par de monedas y ya las pelotas no están llenas. Estuvieron rotos las pelotas básicamente cuando el boludo de Ike, de Marvel General, rompía las pelotas con respecto a eso, hasta que Feige dijo, o lo sacan a este tipo o me voy yo, y dijeron, bueno, listo, chau, nos abrimos porque a este tipo no lo queremos perder. Ahí se terminó todo el quilombo. ¿Recuerdas que estaban hablando de que Evans no renovaba y de qué sé yo? Sí, hubo un montón de vueltas así que quedaron en la nada. Yo creo que en la nueva fase, si toman la batuta de estos nuevos personajes que van a adquirir, tranquilamente te la pueden llevar adelante. Los Fantastic Four, como los protagonistas, podés tener películas sueltas de los X-Men, de Black Panther, de Spider-Man, que son los personajes más recientes, y podés hacerme una película con Team Up y ahí sí me lo pones al Capi, me lo pones a Tony, porque no le estás pagando por tres películas. Te estás pagando para una película, para que vean que están todos juntos y ya está, ¿me entendés? Claro. Eso yo ahora, creo que mínimo se puede hacer. Pasa que ya están filmando Avengers 4. Sí. Que por los rumores Están es una a tiempo línea de corregir todo, boludo, es fantástico. Es una línea temporal alternativa, por los rumores. Sí, está okay, bien. Capitán América nunca se congeló y Iron Man nunca fue Iron Man. O sea, no, la verdad que nada de eso está muy claro. O sea, hay un montón de fotos del set donde están bloqueados como en Avengers 1. O sea, va a haber Time Travel claramente. Pero la realidad es que pueden cambiar un montón de cosas. O sea, pueden aprovechar que ahora van a obtener a los personajes estos y meter mano y hacer cosas muy copadas, boludo. Te lo pueden incorporar de alguna manera. Igual, como que siempre igual me está dando gracia porque todo lo que me dijeron de Avengers 4 es Kang. Todo lo que acaban de decir. Todo. ¿Es qué? Kang the Conqueror. ¿Eso es bueno o es malo? Sí. Todo, o sea. Y es el villano que tenía que venir después de Thanos. O sea, o lo hacías Magus o lo hacías Kang. No tenés otro. Si no tenés Fantastic Four, si no tenés X-Men, no tenés bueno, otro. Bueno, podés tener un Galactus ahora, quien te dice. Ahora sí. También Silver Surfer, Galactus. Sí. No, pero bueno, a ver, ahora que están filmando la película, se hacen las cosas rápido, boludo, tranquilamente te pueden poner un after credits de Silver Surfer, sí. O sea, ¿me entendés? O sea, al toque, así, pegado. Sí, sí, ponen la tabla sola y ya explota el cine. A ver, chicos. De última lo filmás, boludo, si el trato no se da, no importa, pero ya lo tenés. Una cosa, a los rumores de la fase 4 es, ¿cómo es? Invasión secreta con los Skrulls, que van a ser los malos de... Igual son rumores. No, pero no, los Skrulls implican Fantastic Four. Y por eso. O sea, en su momento. Si van a aparecer en Capitana Marvel. O sea, el Super Skrull es más Fantastic Four. Los Skrull como raza sí los podía usar Marvel. Ahora. Por alguna razón sí. O sea, ahora si lo compran sí está todo bien. Pero en su momento, cuando anunciaron Capitán Marvel, cuando dijeron los Skrull fue como, ¿qué onda? Y ahí dijeron, no, bueno, una cosa es la raza. Que pasó lo mismo con los Watchers. O sea, cuando aparecieron los Watchers en Guardians of the Galaxy, que fue una bomba que nadie se esperaba. En Guardians of the Galaxy. Sí. Porque una cosa sí es la raza y otra cosa es personajes específicos. Eso en realidad yo no quiero decir dónde apareció. Sí, ahí Ronan es un personaje específico. Pero bueno, ahí no sé qué onda, cómo lo manejaron. O sea, no sé por qué no tenía los derechos Fox, o sí los tiene, pero también los tenía Marvel. Habrá sido una situación en la cual Silver. Yo quiero que opine el único de todos nosotros que siempre creyó que se nos acaba de unir, que fue Buda. Que siempre dijo, vas a tener este Stinger. Vas a tener los Fantastic Four. Lo dijo siempre, acuérdense. Jodiendo, con droga. Para mí era inevitable en algún momento que pase. Sí, mal. O sea, la pregunta era el cuándo, el que iba a suceder. Cuando sucedió lo de Spider-Man, ahí eso te dio la pauta de que todo es posible. Sí. Así que era cuestión de tiempo. Pasa que nadie se esperaba que iba a ser este mismo año. Bueno, no, ni por favor, que hable la persona a la que nombraron. Buenas noches. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Ah, está. Yo te tiro el pase y no te dejaron pegar al arco. ¿Qué crees que haga? No, están desesperados acá, boludo. ¿De qué? No, la verdad que siempre tuve fe que para esta parte iban a llegar los Fantastic Four. Eso lo vengo diciendo hace rato. O sea, no sé por qué. Está bien, no será en la próxima Avengers, será en la otra. Buda, se une al peronismo en el 2019. Vos que sabes de cosas del futuro. No, hay segundo mandato de Macri. Hay Macri para 50 años. Macrismo por 1000 años, Dani. Bancátela. Tu sueño. Hasta que Disney compre el Pro y ahí esté todo bien. Los noto a todos en general muy positivos, pero esta misma gente es la que no pudo meter a los Defenders en Avengers. Que es no era tan difícil. Esperen, o sea, un porcentaje grande de Fantastic Four de Kirby Lee es Inhumans y no lo pudieron hacer. Que no pudieron meter, por eso digo. Bueno, pero para. Sí, ese es un temita. No, perdón, tengo que no digamos a esta gente. Es Marvel TV que sigue a cargo de Marvel, del viejo ese loco Ike Perlmutter. Sí, sí, ¿puedo explicarme un poquito qué es eso? Pero que quería sacar ese chabón no tiene nada que ver con el cine ahora. O sea, esa es la cuestión interna. A ver, es así, tenés a Marvel películas y Marvel series, ¿ok? Ponele que estamos todos de acuerdo que lo que tienen las mayores cagadas son Marvel series por Defenders Inhumans. Eso está perfecto. Ahora, yo creo que el capitán de todo es Kevin Feige. Y ahora, si él decide agarrar algo tan pesado con los Inhumans y dárselo a la serie, ahí está un poco vos la culpa, porque también las series es una cagada, pero ahora vos sabías que capaz que esa gente podía ser una cagada, o sea, acordate, qué sé yo, que está en uno como de, claro, o sea, originalmente a ver, película, no lo fue, sí. O sea, está en uno cómo repartís tus assets. Además, Daredevil arranca haciendo referencias al MCU bastante seguido. La primera temporada. Zarpada. O sea, ahí había una decisión de. Hasta ahí había una decisión de integrarlo. Después se fue borrando tal eso. Tal cual. Sí. Sí, tal cual. Ya está, se diluyó. En Luke Cage y Iron Fist ni hay menciones sí, casi. Sí, en Punisher ni te cuento, no hay menciones en Daredevil, boludo. O sea, imagínate. Nada. Y, pero, sí, está el famoso recorte del diario de Crisis en Nueva York. Sí, ese siempre está, pero porque ya la oficina quedó Daredevil, boludo, por eso, o sea. Pero también, a ver, son referencias, también igual está en un recorte diario de fondo, tampoco sí, es verdad. Que, che, ¿viste cuando Hulk vino y partió y rompió? Sí, no. Mencionaban, decían el monstruo verde, el tipo del martillo, se hacían los boludos con eso. Sí. A mí lo que siempre me hizo ruido es que cuando aparecen los fondos de Manhattan nunca se veía la Avengers Tower. Tipo, ¿qué te costaba photoshopear? Vale, son dos frames, boludo, ¿no te costaba? Yo creo que hay un tema de permisos ahí. Creo que hay un tema de licencias. Yo no sé si lo pueden usar. No sé. Creo. No, para, porque en las publicidades de Daredevil, en los motion posters, sí, aparecía la torre. Aparece en todos los posters de la serie de Netflix que muestran la ciudad, siempre la torre aparece. Sí, por eso, dije, mira. No, en los posters de Daredevil sí, estaba, aparecía. Por eso era la manija. Sí. Me acuerdo un motion poster así en movimiento y aparece. Quiero saber algo. Técnicamente, ¿quién produce los shows? ¿Marvel o Netflix? Marvel. No. En realidad no, porque es no viste Marvel que... y no. ABC. En realidad es Netflix. No, los de Netflix. Los de Netflix no está ABC metido. Sí, está ABC. No. Si te quedas al final de los créditos de todas las series Netflix, aparece ABC. Sí, está ABC. Está metido. O decís que lo hacen con los fierros de ABC, entonces. ABC de alguna que otra manera está metido. O sea, no sé y lo que decís. Pues, ABC tiene Agent of S.H.I.E.L.D., tiene Inhumans, tiene todo lo que sea series. Pero pasa Agent porque Carter. Eso creo que ABC está metido. Tenés el cartel. Yo creo que ABC está metido con la parte de producción, que ahí lo tenés a Quesada, lo tenés a Loeb, que eso está atado a todo lo que son series. Claro. Y bueno, Netflix sería como la plataforma de la producción. El Marvel Committee, el comité de Marvel. Que el famoso comité de Marvel, sí. Son los igual ahora... Créditos, o sea, son esos. Sí. Aclararon que si Marvel hace su propia plataforma, como es lo que digo Disney, hace su plataforma de series y películas, no se puede llevar los shows de Netflix. No, malísimo, pero bueno. No, sí, se lo puede llevar. Sí. No, dijeron que no. No, dijeron que no. Y no sé, se hicieron juntos. Ah, o sea, era. Claro, no. O sea, no se pueden llevar los que ya están establecidos, pero pueden hacer sus propios shows. Pueden hacer otros nuevos. De alguna manera. Sí, pero esos no, esos ya quedan en Netflix. Acordate que vas a tirar la plataforma de Disney y te van a empezar a tirar Moon Knight y te van a empezar a rascar la olla. Y buenísimo, sí, háganlo, o sea, mientras no hagan... Y que lo hagan bien. Dame Moon Knight. Claro, lo que pasa es que es una cagada que no se puedan sentar a hablar todo por el viejo choto este y decir, a ver, dale, dejate de romper las pelotas. O sea, volviendo bien, te está yendo a la mierda, dale. O sea, volviendo al tema que aparte, no sé esto, que es el miedo por las cagadas, yo creo que el problema de Inhumans fue que es una serie que se hizo con paja, porque tenía un potencial zarpado, pero le hicieron así nomás. Yo no creo que tengan esa visión con X-Men y Fantastic Four, o sea, no lo van a hacer con paja. Claramente le van a poner ganas. No, pero, perdón, ¿puede ser que Kevin Feige haya temido que una película de Inhumans podría haber sido el primer fracaso en el cine de Marvel? No sé por qué. Dependiendo de a quién le preguntes, el primer fracaso ya lo tuvo. ¿En cine? Sí. ¿Cuál? Dependiendo de a quién le preguntes, el primer fracaso ya lo tuvo. No, bueno, Barden a Thor 2, chico, dale, Barden. ¿Me están cargando? No, pero vamos comercialmente... Pero, separemos un poco los tantos, no hablemos de comercialmente, porque si hablamos de comercialmente, y no, negro, pues te saco el as de espadas, que es Batman vs. Superman, y es un montón de plata, claro, y te cagué. Bueno, pero Batman y Superman los pones son Batman y Superman. Y bueno, por eso te estoy diciendo que no hablemos comercialmente, hablemos de recepción. Yo creo hablemos que igual cómo cuando... Le quedó a la gente. A ver, hoy todos la odian, Thor 2, pero cuando salió no había este odio. Sí. Había un run de che... A ver, también la verdad que... Por favor, a mí me han puteado puteado por la vida. Sí. Nada. Había un ronrón de que la película zafaba y nada más. No, bueno, no se trata de un caso de todo no el fue... mundo ama Guardians of the Galaxy, no. Menos el Ghost que la odia, ¿eh? Pero... no es eso. Pero lo que es medio pelo. Iron Man 3, boludo. Perdón, pero los críticos, ¿qué dijeron de Thor 2? ¿La mataron? No, ni a palos. Es más, hasta debe tener una buena puntuación. Medio pelo. Medio pelo. Debe tener una buena puntuación. Es más, ¿querés agarrar una película de la que le dieron? Agarrá Iron Man 3. A ese sí le dieron. Sí, y yo hoy me estuve preguntando, no sé por qué. Mira, estoy en no sé por qué tanto Tomatoes, odio a Iron Man 3, sinceramente no lo entiendo. Es mala. Me metí a Rotten Tomatoes, boludo, que aparentemente es la palabra santa de todo y tiene un 66% Thor 2. Así que, ¿cuánto? 66%. 60. 66. Bueno, compáralo con las de DC. Bueno, sí, bueno, DC, LOL, boludo, pero... Bueno. Justamente, pero bueno, pero... Eso apuntaba. No, no hablemos, o sea, de comercial, porque comercial le va bien a todas. Aceptemos que es la peor de Marvel, todavía tiene un 66% de aceptación. Sí, que igual para lo que es Marvel es bajo. Sí, pero bueno, o sea que la peor de Marvel es una película mediana. Es sería. Que sí, por eso, o sea, a ver... En mi opinión, Marvel es todo de mediano barra ok para arriba. O sea, no tiene algo que sea malo en cine. Te lo puedo tomar por ese lado. Que lo peor de Marvel es una película que ves una vez y nada más. Y no es lo peor de DC, claro. Que bueno, es Batman vs. Que no las podés ver. Gente, claro. Yo Batman vs. Superman. Siempre nos olvidamos de Suicide Squad. A mí me gusta más Batman vs. Superman que Thor 2, pero por afán. No, ni a palo. No, chao. Cerramos, se terminó el debate. Chao. No, perdón, sí, boludo, pero no tenés una escena grandiosa. No. Vos sos un hijo de puta. Dani, no puede. Usted no se tiene que arrepentir de lo que dijo. Dígame cómo se llama. Dígame cómo se llama. ¿Cómo va a ser mejor Batman vs. Superman? ¿Escena memorable qué? Thor 2, boludo. Yo me quedo todo el tiempo con Thor 2, tengo 40 testigos. Para Batman vs. Superman es el anticine, no es una película, eso es una sucesión de escenas que algunas no están tan pegadas, pero no sé cómo. Ah, porque Thor 2 es boludo, es una cosa de locos. Es más boludez, pero no es pretenciosa, pero la Thor 2 lo más es Masters of the Universe, pero sin onda. No, sí, sí, pero si me das a putear, Batman, también, la uno. Sí. Pero Batman vs. Superman no es una película, no sé lo que es, la verdad que cuando vi la versión extendida me movían en la sillón porque no podía creer el embole que me estaba comiendo. Bueno, volviendo a Marvel. Sí, volvamos a Marvel. Volvamos a los horas. El tema es el siguiente, si nuestro peor temor es una peli de Thor, ahí te estás respondiendo a vuestro propio temor, porque es Thor, ¿me entendés? Es tipo, bueno, tenemos que hacer algo con este chabón hasta que salga Avengers 2. Ahora, si me traes a los X-Men, que claramente es más conocido que Thor, ahí no lo creo que la caguen, porque tenés mucha más presión, quizás, para ver algo bueno. O sea, no es un relleno, no es algo que haces con paja. Es algo que te pones, te sentás y lo haces como se debe. Ya que estamos hablando de lo malo de Marvel Studios, o sea, a nivel películas. Dani, ¿cuántas veces viste Ant-Man? Una sola vez y nunca más la pienso volver a ver. ¿Por qué es mala o qué? Porque es nada. Porque es nada, es una película que no te dice ningún mensaje. No, ni mensaje, ni me entretuvo, me reí hasta ahí. Es como Pizza Wiz. Sí, está bien. Está bien, pero ¿cómo es el objetivo de la película? Es una película que invita para eso. Bueno, pará, déjame llevar adelante. Quiero decir esto, tipo, no. Dejalo hablar al Boti, decir lo que querés decir. No, que no es la primera vez que hemos comparado películas con Pisa, nada, tipo, es algo diferente. Sí, es verdad. Gosto, ¿qué te pareció Guardians of the Galaxy 2? En pizza, comparado a pizza. ¿Es la peor película de Marvel? ¿Pero qué hubiese? Creo que sí. Nah. Bueno, ¿la 2 o la 1? La 2. Bueno. Yo estoy con Gosto, Yo estoy bastante cerca de vos. Thor 2 es la peor. La 2 me parece floja. No te voy a decir que es mala, pero me parece floja. Pero Thor 2 es la peor. Yo banco Guardians of the Galaxy 2 porque alguien tiene la serie. Ariel, una hora, voy a citar al Buda. Una hora y media y la película es ¿qué pasa, perro, que no arranca? No arranca. Yo no sentí eso, la verdad que no lo sentí. Por favor. Pero igual tiene razón Boti lo que dice. Si lo peor que te puede tirar Marvel Studios es Guardians of the Galaxy 2, es Thor 2, es Iron Man 3, hay que quedarse tranquilo, gente. Tampoco está tan mal. Sí, no, o sea, peor fue Fantastic Four. O sea, A mí me gustó más Fantastic Four que Thor 2. Dani, ¿estás diciendo que la última basura que hicieron con los Cuatro Fantásticos es mejor que Thor 2? No. Obvio, te lo digo y te lo afirmo acá. No, sos un hijo de puta. No, este hijo de puta defendía al inicio, boludo, es verdad. Sí, al comienzo sí, la primera media hora te la defiendo. Es un desastre esta película. Eso no es los Cuatro Fantásticos, es cualquier... Cuando aparece ese Doom, que es una mezcla de C-3PO con no sé qué cosa, brillando. Eso no es el principio, eso es el final. No, dejate de joder. Dejate de joder. Aparte se nota cuando la mina aparece con peluca, cuando está con el pelo. Mirá, los reshots son horribles. Mirá, ¿puedo decir por qué? ¿Puedo decir por qué me gustó el comienzo? Básicamente es una película de Cronenberg, es la mosca versión superhéroes. Es eso, es una película de horror. Pero estamos... Bueno, déjame terminar. Eso es lo que a mí me pareció que estaba bien, ¿sí? Pero más de que... Fantastic Four es otra cosa. Tenía que haberse llamado eso, toda esa primera parte, es el llamado Chronicle 2. ¿Qué es lo que era? ¿Entendés? Pues básicamente no es Fantastic Four, es la nueva película Chronicle. Yo la vi así. Lo que pasa... ¿Puedes hacer con los Cuatro Fantásticos? Déjame terminar. Cuando tiene el salto temporal, ahí se va el carajo, pero mal. Pero mal, mal, mal, mal, mal. O sea, yo te rescato la primera media hora. De Thor 2 no te rescato nada. Nada, pero cero. O sea, no... No la pasé bien. ¿Siquiera la invasión a Asgard? Entonces, por favor, Jatichas, pero... No, nada. Está convenciendo, Dani, ¿eh? Creo que me está convenciendo. Cerramos todo. Cerramos todo. Para mí lo pasa. Yo estoy anonadado. Falta que Dani diga, prefiero Suicide Squad antes que Thor 2. ¡El silencio! Ahí ya está complicado, Dani, ¿eh? Ahí no te sigue nadie. Yo me levanto. Thor 2. ¿Sabes por qué? Porque todos tienen una estructura de película. Suicide Squad es una... Hijo de puta, escuchame una cosa. Me estás diciendo que Thor 2 tiene estructura de película y lo único que estás nombrando de las dos películas son escenas. Me estás diciendo, me gusta más Batman y Superman por una escena, me gusta más Fantastic Four por una escena. Batman y Superman no es una película. Sacala del ángulo. La concha de tu hermana, ¿de qué estructura me hablas, forro? No, Suicide Squad no rescato nada, no tiene progresión. O sea, es básicamente, Suicide Squad es una introducción que dura una hora y media, no tiene segundo acto, introduce a los personajes por una hora y media y después la escena final. Es una cosa... Sí, boludo, la cuestión es que tanto Suicide Squad como Batman v Superman o Fantastic Four, ninguna tiene estructura de película. O sea, si me vas a juzgar otra cosa. Fantastic Four le tuvo que rehacer no sé cuánto porcentaje de película el delincuente de Simon Kinberg. Chabón, es el setup ese de la mosca, que ponele que está bien, después tenés un salto de un año a la mitad de la película donde no te explican un carajo, no te desarrollan nada, y después tenés el final. ¿De qué estructura me hablás, boludo? Bueno, no es una película. Estoy de acuerdo, pero arranca bien. Está bien inventado. No. A ver, aparte... Yo le pongo 3 a la película. Fantastic Four, pero no puede ser peor. Thor 2 es un 0. Porque no es una película. Es un videoclip. Y Batman vs Superman no es una película. Es un 4. 3 y medio. Un 3 le puso gusto a Guardians 2, o sea, dale. Y Guardians 2 es un 5.50. No, Guardians 2 sube cada mes, baja un punto. Vamos a buscar el gusto, boludo. Ya, tiraste del país. Tiraste la de, Dani, tiraste la de yo prefiero Batman vs Superman a Thor 2 y tuvo que venir Gat a ponerte los puntos, hijo de puta. Ay, mira, vino Gat para ubicarte. Verdad, vino Gat para ubicarte. Yo creo que la de Fantastic Four. Sí, vino corriendo, desesperado. Pero desesperado vino. Pues encima le tocaste el Fantastic Four. Sí, está bien, perdón, Gat. Mirá, no, mirá la remera que tiene, ¿no? Mirá la remera que tiene. Es la hora de las tortas. O sea, sí, sí, es la hora de las piñas que te tenés que comer, Dani, por decir prefiero Fanforce. Yo quiero hacerlo titular, así que salga en Clarín. Dani, no, igual, prefiero, prefiero Fanforce de Josh Trank a Thor 2. Y vale, lo quiero tirar así grande. Sí, boludo. Así. Vengo, si bien parece que entro con una patada ninja, voy a bancar una parte de lo que dice Dani. Ah, bueno. Votando a los oligarcas, chao. No. Es ignominiosa la película, me parece detestable. A mí también, pero, me parece detestable. Pero estoy de acuerdo en que el principio de la película. Es una película sci-fi cualquiera, que te olvidas que es Fantastic Four, y empieza, decís, bueno, qué sé yo, puede ser. Después, al poquísimo tiempo se va a la mierda y es, pero irremontable. Pero estoy entiendo, de acuerdo, o sea, con vos, Entiendo lo que está, o sea, entiendo lo que está diciendo, más allá de... Yo me estoy preguntando qué es peor, si Suicide Squad o Fanforstic. Suicide Squad. Yo creo que Fanforce, porque al menos Suicide Squad tiene a Will Smith, que tiene carisma y me lo hace entretenido. Yo lo veía a Fanforce y me cortaba el brazo, boludo, la pasaba mal. Es todo muy deprimente, tipo, ellos la pasan mal, el director la pasa mal, todo la pasa mal, boludo. ¿Viste la mosca, boludo? Sí, la mosca tiene a Jeff Goldblum, boludo, yo la paso bien. Y la pasa mal. No sé, boludo, o sea, tipo, preferís tener sido cáncer, boludo. Con el sida no me muero. En la mosca hay una escena que el chabón sale al teleport y se coge una puta, boludo, qué sé yo. O sea, alguien la pasó bien en esa película, ¿me entendés? En Fantastic Four nadie la pasó bien. Fanforce es SIDA, pero con tratamiento que la vas llevando, ¿ves? No, ni en pedo. No, es cáncer terminal de pulmón, boludo. Ni en pedo. No. El final es indefendible. Es indefendible, estamos de acuerdo. El Doctor Doom, lo que hicieron con Doctor Doom es indefendible. No, vos sabés que posta creo que prefiero Suicide Squad. Lo estoy pensando un poco y... Sí, no, yo soy de Squad, te juro que prefiero Suicide Squad. Yo Suicide Squad, por lo menos está el negro. Algunos chistes buenos tiran. No, pero a ver. Suicide Squad es indefendible porque, uno, tenían que ser los villanos de DC, que vos lo lees en la historieta y son forros y mala onda, y acá te los quisieron hacer todos friendly. Y Will Smith no puede hacer de malo, porque no te lo crees que es un forro, que es un malo. Yo voy a decir lo que dijo Dani una vez y tiene toda la razón. Will Smith es un tipo que te levanta un punto cualquier cosa. No, porque pero Suicide Squad es una estrella. Sí, pero te levanta un punto. O sea, básicamente te levanta un punto a película, boludo. La película es un uno porque está Will Smith. Exactamente. Claro, tal cual. Yo no me lo banco Will Smith, pero bueno, ya es cosa mía. Por eso la película no la salva ni él. No te metas con el príncipe de rap, boludo. Suicide Squad es mejor que Fanforce y por lo menos en algunos tiros aparece Batman. Listo, chao, cerrado. Ahí va. No, pero lo de Batman es lamentable. No, bueno, peor es lo de Joker. Sí, te banco. Joker. Pero bueno, igual, volviendo a lo que es Marvel, boludo. O sea, volvamos a Marvel, lo peor que nos puede ofrecer Marvel Studios, teniendo todo ahora que parece que se compra Fox, es una película del calibre de Thor 2, yo no tengo ningún problema. Yo tampoco, obvio. O sea, no me gustaría que hagan una película de X-Men y que esté al nivel de Thor 2, porque me voy a deprimir un poco. Pero por lo menos voy a decir, lo tenés. No va a suceder. Estoy de acuerdo con lo que decís. La van a tratar con cuidado porque saben que ya viene mucha maraña. ¿Quién es Thor? ¿Me entendés? ¿Cuántas series de los 90 tuvo Thor? No tuvo ninguna. O sea, dale. ¿Cuántas copas ganó? Claro, o sea, ¿me entendés? ¿Quién es Thor? Bueno, ¿quién es Thor? Es el que ahora le ganó la Liga de la Justicia, Thor, perdón, pero es el que le ganó. No le ganó Thor, le ganó Titan, pero bueno, está bien. La película de Thor le gana a la Liga de la Justicia todos los pesos pesados de DC. Ya te expliqué cómo funciona esto. Venían de un bochorno, venían de un escarnio, venían de la primera C y te hicieron una película que te llegó a semifinales de la Copa Argentina. No te quejes. ¿Cuántas cabezas van a caer por esa cosa? Ya me lo olvidé de la película. Yo si no lo hubiera visto era lo mismo, pero bueno. No estoy pidiendo ya el 1080. Pero bueno, pero escúchame, ahí tenés de vuelta lo mismo. Thor es floja, es mala, según algunos, lo que quieras, pero justamente a partir de eso aprendieron, boludo. Se dieron cuenta que esa no le gustó a nadie y dijeron, bueno, hagamos una fiesta en la tercera, e hicieron una fiesta. O sea, ya está. Aprendieron, obvio. Aprendieron, para bien o para mal funcionó esa película. Así que si aprendieron y están haciendo las cosas bien, yo no tengo de qué preocuparme. El único que por ahí tendría derecho a preocuparse, y lo voy a decir muy seriamente esto, es el señor Gat, que considerando lo que vienen haciendo con lo cósmico de Marvel, y estoy mirando el avatar del Ghosto en este momento, tiene genuinos motivos para decir, van a hacer cualquier goma con el surfer. Sí, yo justamente hablaba de esto el otro día. A ver, es muy difícil encarar al Silver Surfer porque, ¿qué me gustaría ver? Y me gustaría ver una película del surfer haciendo soliloquios por el espacio acerca de la belleza de la naturaleza. Me dormí a la media hora. Y no va a pasar, ¿me entendés? Pero, o sea, dejando eso de lado, y qué sé yo, si me haces una comedia con Silver Surfer, no sé si tengo tanta gana. Después, de golpe, pienso en los Defenders de Notace y... El Rand Slot también tiene cierto humor. ¿Pero por qué comedia? A ver, Civil War no fue una comedia. Tenía dos o tres chistes. Pero Thor 3 sí, boludo, y aparentemente... el patrón que estoy viendo es que las películas cósmicas se tiran cada vez más a la comedia, boludo. Claro, ahí está entonces, el tema. Entonces, a ver, ¿va a ser así? No, tal vez no, qué sé yo. Ojalá que no. No quiero que lo sea, no me gustaría. No, yo no creo que... Es como decir, quiero ver a Galactus bailando. Y mirá, la verdad que no. No va a aparecer. Yo creo que la idea de que del devorador de mundos no puede ser tratada cómicamente. La verdad que no. Bueno, yo creo que por eso la culminación de todo lo cósmico que es Thanos no se la dieron a Gane, se la dieron bueno, a Bueno, pará, otros, boludo, o sea, la diosa de la muerte, no sé, también podía ser, podía no ser cómico y cómico, qué sé yo. O sea, sí, no, tal cual, pero yo creo sí, que... Sí, además se llama Ragnar en la película. Y es una comedia. Lo que van a hacer con Thanos, los rusos, yo creo que eso ya va a definir cómo se puede encarar la comedia. ¿Te imaginas a Silver Surfer en el trailer bailando, o sea, andando una tabla con música de los Beach Boys, haciendo chistes, boludo? Mirá, boludo, ¿qué sé yo? O sea, si está bien planteado, la voy a ir a ver. No va a pasar. El surfer de Slot es una fiesta en ese sentido. Sí, es una fiesta. Sí, sí, sí. El surfer de Alred con Slot. Se firma. Ahora, otro. Está bien. ¿Cómo se imaginan a Wolverine en este mundo? Un nuevo Wolverine en este mundo. ¿A quién casteas como Wolverine? Alguien petizo, punto. Alguien petizo. Tom Hardy, no fue mala onda. Pero Tom Hardy ya es Venom. No, pero justamente le dije, dejá hacer el fanfic ese de Sony, que son pelotudos, y venite para acá, que está todo bien, ya está. No lo llamás a Hugh Jackman ni siquiera para decir hola. No, chao, basta. Ya, se murió, sí. Listo, punto, basta. Sí, ya sabemos que se comió un tronco, pero bueno. Le comento para los que no pueden ver, no, está Gat mostrando lo que quiere ver, que es el peor Cyclops, porque no es el clásico. Not my Cyclops, no tiene todo el traje entero. Dale, pelotudo, bueno. Ese Cyclops de los 9. ¿Qué pensé de Sartile, boludo? Si te hacía la paja con la Rogue de la serie animada. Si sos un hijo de los 80, que te creaste en los 90, no me digas que no es una joya. Está igual para, mirá. Ahí lo tenés. Es un hijo de puta. Claro. Ahí lo tenés. Ese es el que te dice yo tenía razón. Mirá ese calzón. Yo quiero igual en la película el que tiene, claro, el clásico, con el coso de la cabeza cerrada. Sí, a ver, yo creo que el look de Astonishing X-Men es el que va para el Cinematic Universe. Sí. Tal cual. Es moderno, es moderno. Igual he de decir que el look que tiene al final de Apocalypse me pareció copado. O sea, tipo creo que es lo único que me gustó de Apocalypse, es el final, esa escenita. Sí, pasa que ese final sí, es... Sí, pero para. Descontando que esté Mystique, bueno, Mystique por decir eso, como líder de los X-Men. Estaba por decir esto, le sacás a Mystique a esa escena y lo ponés al profesor dando el discursito ese, qué sé yo. Aparte, estaba buenísima. Está Cíclope siendo Cíclope, boludo. Increíble. Sí, sí, boludo. Esa escenita, o sea, son 5 segundos, pero está buenísima. Sacás a Mystique. O sea, podemos decir que al final del camino, Fox te terminó dando un Cyclops como la gente. Sí, uno. Pero no puedo. A ver. No. Pero, o sea, el Cíclope como la película. La película tenía que empezar con esa escena. O sea, ahí. Yo quería empezar ahí la película. Y ahí termina, ¿me entendés? Entonces es tipo Fox, de nuevo, lo mismo, tenía que ser el Fox del 8, boludo. O sea, siempre lo mismo, todo al revés hace. Supongamos agarra Marvel y dice, bueno, ya está, compramos todo, tenemos X-Men. ¿Qué deberían hacer primero? Bueno, mira, yo creo que lo fundan, pero lo más importante, podemos hablar un montón de cosas, pero lo que yo haría, pero como... Súper vital es haría una película de X-Men y haría una película de Wolverine. No pondría Wolverine en los X-Men, haría una película de Wolverine por separado. ¿Otra y después más, lo juntaría. Sí, y Hulk después lo juntaría. No, perdón. Una película de Wolverine. Sí. Wolverine, bueno, Hulk versus película Wolverine de Wolverine. Ahí tenés, boludo, tal cual. Hulk Wolverine, ¿sabes qué? Sí, y poner a Wolverine con villanos de verdad, no ponerle villano de no, cotillón. No pondría a Wolverine en una película de X-Men. No quiero Wolverine, o sea, sí lo pondría, pero lo pondría después. Porque no quiero que pase lo mismo, que se termine robando todo el protagonismo. Quiero una película de X-Men. Está muy bien lo que dice, porque podés hacer lo siguiente. Me haces una película con los X-Men, si querés, con los 5 clásicos. No sé, cualquiera. Otro team que no esté Wolverine. Después me haces un Hulk vs. Wolverine bien clásico. Y el After Credits de esa película es Xavier entrando a la asamblea Sarasa canadiense diciendo, hola, te vengo a reclutar para Second Genesis. A ver, otra cosa que sí. Se me acaba de ocurrir ahora, estos personajes pueden estar los Illuminati. Sí, tranquilamente. Namor es Universal. Pero Namor es Universal. Pero Billy los mira, les dice, mirá que te compramos, y ya está. Lo que no pueden hacer es hacer una película de Namor, pero Namor puede aparecer. Sí, o sea, está medio en el limbo, pero no lo pueden usar. Como Hulk. Como Hulk, sí, olvídate. Lo pueden meter a Namor. Para, chicos, ya tengo la idea. Namor en la película de los Cuatro Fantásticos. Sí. Y sería lo correcto. Sería lo y hacerlo bien. Y hacerlo bien y que Namor sea Namor y que no como ni siquiera, ni siquiera en la película, boludo. Me lo podés hacer en un After Credits seteándome Atlantis y toda la verga y ya está, boludo. Olvídate. También. Yo incluso creo que Namor solo en una película no se sostiene. No creo que tenga suficiente peso. Más teniendo a Aquaman enfrente, que te lo van a tirar. Perdón, yo no creo. ¿Quién? ¿Qué dijiste? Aquaman. ¿Qué? ¿A alguien le importa eso? Mucha más gente que la que le importa a Neymar. Sí. No creo. Sí, la verdad que no sé. Ya pasó el meme de Aquaman es un inútil de los super amigos. Ya está. No, pero ahora, perdón. Ahora Aquaman es un borracho que se porta como lobo. Han pasado peores cosas. Es un borracho que se porta como lobo. Ha tenido hasta un Garfield en la mano. Han pasado peores cosas. Sí, igual sobre Aquaman y Namor tengo un pequeño problema. Es que yo no creo que le encuentren la vuelta para hacer atractivas las escenas de acción en el agua. Yo tampoco. En el agua tenés que moverte despacio. ¿Viste cómo las escenas que están en Justice League? Una chotada. Se mueve despacio para... No, se tiene que mover sí o sí despacio para darte sensación de agua. Si se mueve muy rápido no te da sensación de agua. Se cagan en eso y listo. Sí, no, pero para. James Wan, el director de la saga de los autitos que le gusta a Dan Iri, dijo que en Aquaman no van a hacer burbujas de aire para hablar. Entonces yo digo, ¿cómo van a hablar abajo del agua? Tal vez telepáticamente. Para, ¿vas a hacer una película de gente hablando abajo del agua telepáticamente? Sí, boludo. Sí, boludo. ¿Qué sé yo? Dejate de joder. Todos en off, boludo. ¿Qué crees que burbujita, boludo? Ya está, sí, se comunican con ondas telepáticas. ¿Qué sé yo, boludo? O sea, que sean creativos. Ya está. Hay mil soluciones. Sí, puedes hacer un montón de cosas. No. Si no hablas, boludo, te pones la mitad de interpretación. No, o sea, no es que no van a hablar. Lo van a hablar, pasa que lo van a hacer de una manera copada. Ahí están ellos. ¿Qué manera copada, puto? No sé, voy a ver la película y me voy a dar cuenta, boludo. Boti, hay dos formas. O hablan o telepáticamente, no hay una tercera. No sé, si hay una tercera me voy a enterar cuando vea la película, Daniel. ¿Qué crees que mirá, supuestamente, boludo, en Atlantis no es que está todo el tiempo cubierto de agua. O sea, tenés lugares donde hay aire, no sé, donde puede ir una persona. Chicos, nadie vio episodio 1, la puta que los parió. Ahí va. Horrible. Bueno, pero van a terminar siendo algo de eso, porque si no es lo que dice Dani, no podés hacer una película bajo el agua todo el tiempo. Yo creo que... vas a tener todos lugares que no estén inundados, boludo. Yo creo que... un poco de agua vas a tener, sí, obvio. Yo creo que Aquaman y Namor funcionan como personajes integrados en otra trama, pero solo, la verdad que no sé. A Aquaman le tirás un tulo gigante abajo del mar y sabés cómo sacas una película, boludo. No sé, la verdad que no sé. A vos te gusta lo que querés que te guste y no te gusta lo que no querés que te guste. O sea, a vos no te va a gustar nada de ese porque odias todo, boludo. ¿Sí? No, pero perdón. Ariel, perdón, no te perdón, gustó. Perdón, Ariel, no te gustó. Ya lo entendimos, boludo. No te gustó. Ariel, no te gustó Wonder Woman porque dijiste que los alemanes eran malos de nuevo y tenía todo el sentido del mundo que lo sean en la película. No, para que aparezca el boludo y diga, ay, tengo que pelear contra los malos. O sea, la Primera Guerra Mundial es como, che, boludo, no son los nazis, boludo. Pero Ariel, boludo, los alemanes también pelearon en la Primera Guerra Mundial contra los yanquis. Obvio que son los malos. ¿De qué me estás hablando? No son los malos. No, esas son boludeces que quedaron. A ver, el primero que obvio que sí. Ay, no, quiere ser un revisionista. Y hay alemanes, son los malos, boludo. Pero ¿en qué mundo creciste, boludo? Pero obvio que si los yanquis son los buenos, los alemanes son los malos, boludo. ¿De qué estás hablando? Es un revisionista, boludo. Perdón, ese no es el motivo por el cual no me gustó Wonder Woman. Que ponele que. Hasta el tercer acto me parece una película de superhéroes normal. El tercer acto me pareció horrible y olvidable con un malo patético que parece que es lo que le gusta hacer a DC últimamente. Bueno, pero andate a cagar, boludo. Con ese criterio no me podés decir entonces que Guardians of the Galaxy no, está bien. Sordo, no, pero en realidad está bien. No, porque entonces, posta, te gusta lo que querés que te guste. Hola, No es así. No te enojes, porque a mí antes, hermano. Perdón. La puta madre, porque yo soy el que más te banca acá de todos, boludo. Todos te joden y yo te banco. Yo te tengo que aclarar que mi problema con Warner es a partir de Man of Steel. Antes de eso hay muchas películas que me gustan. Sí, pero después de Man of Steel, la verdad que es... No, está bien, entiendo, está bien, es comprensible, pero estás absolutamente negado, o sea, no importa lo que veas, o sea, te va a parecer una cara. Sí, ya le tengo idea, sí. Un poco me pasa con X-Men, un poco me viene pasando hace un montón, sin embargo, yo te veo Logan Remisero y te digo, es una película buena, boludo, o sea, no me gusta, no la quiero ver de vuelta, me deprimí, tiene un montón de cosas que no me gustan, pero no me parece una mala película. Yo no dije que es mala Logan Remisero, tiene cosas que no me gustan. Yo dije que es una película que está bien, pero se puede llamar Juan de los Palotes y es la misma película. Pero es la idea de esa, boludo. Y está bien que pase. Pero no es una película. No es lo que yo esperaba de una película de despedida de Wolverine. Esperaba algo más power. Bueno, te vas a despedir, poneme a Wolverine con unos villanos grosos peleando como la concha de la lora. Vos jugás de vuelta otra vez. Es mejor origen. 80 villanos. No, pero sí es cierto que la muerte de Wolverine en los cómics, nefasta como fue más icónica que lo que vimos en Logan. Toma, saca del medio. Pasa que el Logan no es solo un cierre de Wolverine, sino que es un cierre en todo el estilo que establecieron en el 2001, boludo. Logan es una despedida a Hugh Jackman, no a Wolverine. Sí, por eso. Por eso está encarado de la manera que está encarado, boludo. Claro, en ese sentido lo banco, porque el chabón lo banco, me parece un buen Wolverine. Sí, obvio, pero... ¿no? Yo, la verdad que Hugh Jackman lo rebanco. Fue el gol de Fox, Hugh Jackman. Sí, lástima que los guiones y los directores y todo, ¿no? Chabón, bueno, todos vimos X-3. No, ya sabemos. El chabón dejó el alma. Chabón dejó el alma en la cancha, ahí no le puedo decir nada. Pero bueno, tiene razón lo que dice Gachi. Vas a bardear al villano de Wonder Woman porque es olvidable y bla, bla, bla, bla. Entonces, con Tordó, ¿qué tenemos que hacer? ¿La tenemos que tirar a la basura? Y sí, tenemos que tirar a la basura. Porque bueno, seamos sinceros. Wonder Woman son los últimos 10 minutos. Claro, es el final de la película. No es que no tenés el villano durante toda la película. Aparece dos veces, no cuentan. Tenés unas ganas de decir, no es Ronan. ¿Qué Ronan? No, solo eso, sino que los otros dos villanos que pusieron tienen una escena tipo clase B cuando el general alemán le tira la bomba a los otros alemanes y se pone a reírse así como ¡ah! Como villano malvado. Silver Age, la concha de tu madre, Silver Age. Me pareció, pero muy como desencajado de la película esa actitud. Era como, no. Igual no me parece mala Wonder Woman. No es Suicide Squad, no es Batman vs Superman. No es ni Justice League siquiera, pero me parece una película Wonder Woman, a diferencia de las otras, pero no es que me parece mala, claro que no me parece mala Wonder Woman, no me gustó, hago la diferencia ahí. Claro. No me gustó, pero reconoceme, boludo, que estás mal predispuesto, o sea, no querés que te gusten las cosas, o sea, vas a ver Punisher y te gusta porque querés que te guste, boludo, porque la serie tiene problemas, sin embargo... Se los dejas pasar. Salí. A ver. En cambio, DC tiene problemas y no solo se los dejas pasar, sino que se los recontra maximizás. Es tipo, es así. Sí, pero a ver, pero así todos los problemas de Marvel, se nota que hay gente que está queriendo hacer algo más o menos bueno. En cambio, de Warner, la gente de Marvel también. Bancame esta. La gente de Marvel también te hizo Inhumans. Digo. Sí, Marvel TV. Marvel TV. Marvel es Marvel. No discutamos. Marvel TV. Para la gente de Marvel, claro, te hizo Inhuman, que es la peor serie por escándalo de todos. ¿Ves? Pero, yo no soy fanático de Marvel porque, además, vi dos capítulos de Inhuman y no quise ver más nada. Y no te culpo. Gifted no la veo. Gifted es un desastre. Gifted no la veo. Y es Marvel TV también y no la veo ni a palos. No, Runaways es una voz. Runaways está buena. Runaways está buena. Bueno, Legión no es una serie de Marvel. Le pusieron Legión porque, bueno, pero es cualquier otra cosa menos una serie de Marvel. Sí, está bien. Bueno, de la serie de Marvel no agarra mucho de los cómics. Chupa un voto, le metieron Legión para decir, pero le chupa un voto, hace otra cosa. Legión se llamaba Juanito Poderes y era lo mismo, boludo. No tiene nada, Marvel no tiene un carajo. Pido, chicos, eso no pasa en los cómics también, casi lees una serie y decís, esto se caga todo, o cuando leíste Hawkeye de Asha y el otro, y esto es el Hawkeye de toda la vida, de Fraction. Déjame que termine, aguante, hijo de puta. Con Animal Man no pasa lo mismo. Vos cuando leíste el Animal Man de Morrison, dijiste, ese es el Animal Man de toda la vida, o dijiste, esto se caga todo. Bueno. ¿Qué Animal Man de toda la vida? Si a todo el mundo le chupó un huevo antes de Morrison. Literalmente había aparecido 10 veces, en 10 cómics. Es como Sandman con Nyman también. Literalmente. Exactamente, ese es mi punto. Sí, yo te entiendo. Ahora, hay una diferencia para mí, que es... O sea, aparte no estamos diciendo que Legion es mala, o sea, nada más estamos diciendo lo que toma. Pero mi diferencia igual es el rango de gente que lo ve, a la diferencia del cómic, y a la diferencia de la imagen que produce una película, una serie, a diferencia del cómic. Vos, la personalidad que le das a una persona, a un personaje en el cine, es el personaje que va a tener dentro del resto de su historia hasta que alguien lo haga mejor y por ahí nunca pase. Sí, cierto. Eso es lo que se te cante el orto porque te leen 10 personas. Eso también es verdad. Y bueno, por eso lamentablemente lo que está haciendo Warner con Batman y Superman es... instalando una idea de que no son Guardians of the Galaxy. Gracias. Sí, pero ¿quién los conocía a Guardians of the Galaxy? Se va el goto. O sea, ¿pero quién los conocía? ¿Me estás comparando a Guardians of the Galaxy con Batman y Superman? No, ese es el tema. Vos, tus argumentos están bien y son correctos para justificar tu punto de vista, pero ¿quién mierda los conocía? ¿Me entendés? Eso siempre va a ser la respuesta. Nadie los conocía. Te voy a decir más, boludo. Gracias a la película es probable que haya mucha gente que haya ido a leer el run de Abnett y Lanning y que de otra manera no lo hubiese leído nunca. Tal cual, boludo. Vamos a decir la verdad, boludo. Había gente lectora de cómics que les dijeron Guardians y fue como, ¿quién? Yo tenía un par de cómics en inglés de los 90 que eran una formación que nada que ver con esta. Sí, es no, la original. La original, original, la de Yondu y Astro, boludo. Y sí, Hawking, sí, sí. Sí, había un chabón con un escudo de Capitán América, no sé. Sí, ese es bastante. Sí, está bien, no es Marvel, no es Batman, no es Superman, no es todo lo que quieras. Ahora, hoy, no hace un mes, dos meses, tres meses. ¿Cuántos chiquitos conocen más a Groot, a Elf, a Star-Lord, a todos esos boludos, que al Flash de... que a Flash incluso? Aquaman. Sí, pero posta, eso es así. Sí, es la verdad. Antes no lo conocía nadie. Por una película, por una película hoy te conocen todos. Sí. Está bien, para, chicos, que ya conocen, para el gente. El cómic Superman es mucho más que Star-Lord. Hoy, no sé si Star-Lord no es más. Perdón, ¿más que quién? Superman está totalmente loco. Boludece no, por favor, en serio. Chicos, hoy esto sí. No Star-Lord. A ver, pero Iron Man. Hoy Iron Man es más popular que Superman, lejos. No. No sé, sí. Boludo. Sí, pero le pelea. Sí, pero ¿sabes por qué? Le pelea. ¿Sabes lo que le pelea Iron Man a Superman en popularidad? Yo veo chicos con la remera de Iron Man, pero a cagarme en la calle. Y Superman, claro, no veo puto pibe con remera de Superman. No, estás loco. Estoy hablando de nenes. El orden no cambió, muchachos. Chicos, el más popular, escuchá, el más popular. No, Superman no es el más popular. Ni en pedo. El tercero es Spider-Man. Ni en pedo. Hay un tema. Escúchame, por ahí Iron Man capaz gusta más que Superman, pero no, eso no quita que lo conocen más que a Superman. O sea, Superman nunca va a dejar de ser conocido y popular. Gente, estamos hablando de que el cine es lo que más marca hoy. Hoy los chicos quieren ver más lo de Marvel que lo de DC. Chicos, Superman tiene un logo imbatible por todos los demás. Pero Superman, a ver, decime, perdón, ¿Superman tiene serie animada en este momento o no? Sí, tiene Justice League Action. ¿A dónde? Es una serie para los pibes, justamente vos que metés a los pibes en todo, boludo. A ver. Para los pibes de Superman. Sí. Hoy, ustedes no quieren abrir los ojos, cuando vos entras a una librería y ves la mochila que tienen, hay Avengers, todas cosas de Marvel, una de Batman, y ya está. Batman es lo único que está bancando. Claro, porque no hay mochilas de Superman, anda a cagar. Ariel, hay un posta que hay, en serio, y a mí me llama la atención porque entiendo lo que decís, sin embargo sigo viendo un montón de cosas de Superman. O sea, a mí entiendo, pero lo no que es como antes. A ver, yo fui el que tiró esto. Yo tengo una comparación. Exageré. Pero yo cuando era chico, era Batman, Superman, lejos allá arriba, y después el Hombre Araña, ponele. Era así. Por goleada, así. Batman y Superman. No es así. Hoy un montón de personajes de la B de Marvel le pelean mano a mano a los mejores de DC, a los más importantes del DC. Sí. Gracias sin duda. De Marvel. Es eso, es la B. Le gana la B. O le pega mano a mano. A ver. Chicos hablando de Pantera Negra, gente. Chicos de 5 años diciendo Pantera Negra. Y bueno, lo mismo que te dicen. ¿Cuándo vieron a Groot? ¿Cuándo vieron a Rocket? Por eso. Está bien. Hoy el ídolo de un montón de chicos es Star-Lord porque tira chistes y baila. Y el Goto se quiere morir, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Y a eso iba mi punto de cuánto podés joder con el cómic y cuánto podés joder con las películas. Y si el cómic es ignoto, hace lo que se te cante el huevo. Hace lo que se te cante el culo. Sí. Incluso, ¿cuántas veces pelotudearon con Punisher? Perdón. ¿Cuántas veces pelotudearon con Spider-Man incluso? Sí. Vuelvo a decir que el Punisher mataba demonios en el cómic con armas ancestrales, con armas espectrales. Explícame Superior Spider-Man y vas a ver que no tiene sentido cuando lo explicas. ¿Y si no tiene sentido? Exacto, y es Spider-Man, no es Punisher, no es de la B. Y es lo más importante, que hicieron con Spider-Man de la saga de los clones. Exacto, y fue una jugada que se la recontra rejugaron. Sí, y es excelente, estuvo bárbaro. Ahora, bueno, hubo que jugársela ahora, con un personaje que, bueno, igual estaba medio en la muerte. Y bueno, ¿qué crees? Sí. Pero, perdón, usted con Punisher y con Guardia de la Galaxia podés hacer todas esas cosas, porque bueno, ahora, pero no, vos no, haces... No entendí. No, no es que no podés hacer... vos haces esas cosas y más que a los nerds no les va a importar. Claro. Pero vos agarrás y haces un Superman deprimido, Snyder, o un Batman que asesina gente y que quiere matar a Superman porque se le pinta matar a Superman. Batman mata gente desde la primera de Burton, la puta que te parió. Sí, es cualquier cosa. O sea, las de Burton como adaptación es cualquier cosa. Pero no, si no quisiera hablar de vuelta, si vamos con adaptación, ¿qué está bien? ¿Qué adaptación está bien? Iron Man tampoco tiene nada que ver con lo que eran los cómics, la primera. Ah, sí, igual, a ver, para mí hay niveles de adaptación. Porque sí. No todo es exactamente, es imposible de generar perfecto. Hay un montón de cosas que puedes tocar, cosas que, un montón de cosas que no puedes tocar, para mí que no puedes tocar. Es que eso es lo que dijo Gat antes. Si vos adaptás Silver Surfer y lo haces tirando soliloquios en el espacio, hablando de la vida y la naturaleza, la gente a la media hora te dice la película es un embole. Porque es un hecho. Por eso no lo puedes adaptar tal cual. Aparte te imagino dirigida por Terrence Malick, boludo. Me imagino un embole escandaloso. Haciéndolo así. Por eso tenés que variar las cosas en una adaptación. Tampoco te podés ir a la bosta, a menos que sea una propiedad que a nadie le importa, como Guardians of the Galaxy. No le importaba a nadie. Como Captain Marvel. Como Captain Marvel. Sí, bueno, a vos. Bueno, Captain Marvel igual es más grande. No sé. Gosto, te lo pido, por favor. Gosto, te lo pido, por favor. Dale, en serio. No digamos boludeces. Yo no sé, me decís. ¿Más grande qué, boludo? O sea, sí, perdón, comparé una perdón. Pelota de fútbol con una pelota de básquet, boludo. Sí, ¿qué boludo, es grande? Un personaje. A ver, Marvel es un personaje que estuvo en Avengers desde los 80, boludo, y no paró. Estuvo en Fantastic Four, estuvo en. Pará, me estás hablando de Carol Danvers. Estoy hablándote de todo en general. Porque hoy mezclaron todo. Entonces, estoy hablándote de todo el personaje mezclado. Pues si vamos a hablar de Marvel, boludo, lo conocemos nosotros a Marvel. No, sí, Marvel lo conocemos nosotros. Ahora, Captain Marvel Carol está desde siempre, en los, a ver, desde los 70 hasta hoy está en todos lados. Sí, no, pero bueno, recién ahora, nunca nos pegó. Recién sí, ahora, boludo, sí, pero recién sí, ahora es popular sí, siendo, por Tumblr, boludo. Por eso sí, sigue siendo un personaje de nicho. Por ahora sigue siendo un personaje de nicho. Gosto, sí. Captain Marvel, Carol, tuvo cinco números uno en todo lo de Déjeme esto. Por lo menos, si querés, vos le preguntas a cualquier si persona querés, quién es Miss Marvel y saben quién es. Vos le preguntas a cualquiera, ¿quiere adaptarlo? No, cualquiera. No sé. Marvel. Hay que leer tres cómics de Avengers. Es más, te digo más, dependiendo de la edad, vos salís a la calle, preguntás quién es Captain Marvel y te van a decir ya Shazam. Sí. No, te lo concedo, Gosto. Okay, eso te lo concedo. Está bien, ponele que más conocido que Guardians es y aparte, creo. Creo que al menos gracias al cosplay seguro, que en el fandom la conoce más gente. Por eso, es un personaje un poquito... Ver, pero tampoco es tan popular, ¿no? Tampoco es tan oscuro... No, obviamente que no. No es tan oscuro tampoco, a eso voy. No es tan oscuro como Rocket. A ver, si yo te digo, hacemos una película de Bug. Perdón, ¿de quién? No, se te cortó justo. De Bug. Bug es un Guardian of the Galaxy. En el ¿qué? ¿Quién es Bug? Perdón, no lo conozco, sí. No lo conoce tampoco. Nadie. Ahora, si yo te digo, hacemos una película de Miss Marvel... Bueno, yo porque la conozco, hay mucha gente que dice quién. Es que sí. Va a haber un universo. Ahora, me están diciendo como, también me están comparando a Carol Danvers como si fuera, no sé, apareció en un número en 1934 y nunca más. No, y le ganaría Superman. A ver, a Carol le pasa lo mismo que le pasaba a Luke Cage y lo mismo que le pasaba a Iron Fist. ¿Quién sos? Vamos, esto es un hecho. En el colectivo general era ¿quién sos? Era mucho más popular cualquier X-Men que se te ocurra nombrar de los de primera línea que Carol... Sí. Era más popular los Fantásticos, más popular toda la Liga de la Justicia contándolo al boludo de Cyborg. Cualquier villano que se te ocurra nombrar de Batman es más popular que Carol. Cualquiera. Sí, igual Batman. Nombrá el pelotudo de Man-Bat y es más popular que Carol, porque la gente lo vio. Pero es Batman, cualquier cosa de Batman es popular. Sí. Está bien, sí. Batman es todo para mí. Porque Batman, por alguna razón mística, es el personaje que más vende lejos en este momento, desde hace años ya. Porque es más aprovechable, eso es otra cosa. Pero los villanos no son tan aprovechables. Y son no, yo te entiendo lo que querés decir, que la Jeque es un personaje que está hace rato dando vueltas en los cómics. Eso no quiere decir que sea un personaje popular. Que sea más popular que los Guardians, te la doy. Sí, sí, pero es nada más conocido por los muy fans de Marvel. Sí, como lo era Black Widow. Ahí sí. Tenés un punto, puede ser, sí. Sí. O sea... Y si empezamos, estamos un rato largo tirando cuántos personajes que nadie conocía o que eran, si querés, de segunda línea, tercera, cuarta línea. Bueno, Hulk era de segunda línea en los cómics, va. Sí, pero en el conocimiento popular, Hulk. Pero en el conocimiento popular. No. Ah, por eso me di cuenta que me fui a la mierda. Sí, igual tiramos tantos personajes que ya me olvidé cuál era el punto de todo. No, sí, el punto es seguir hablando de cómo estamos en el. ¿Qué podemos esperar de Marvel ahora que es casi un hecho que se va a comprar todo? Que va a tener todo. ¿Es malo que haya un monopolio? Para mí no. La verdad que en este caso no. En este caso no. Igual monopolio, viendo monopolio, me chupa un huevo. Monopolio en película de superhéroes, no, nunca va a serlo, nunca va a tenerlo. El tema de monopolio es un tema de monopolio de medio en Estados Unidos, que a nosotros por lo menos por ahora no nos va a afectar, pero que porque en realidad bueno, el gobierno de Estados Unidos impidió que AT compre Warner, ¿no? Porque había algo que parecía que iba a ser monopólico. ¿Cómo fue el asunto? Algo así. Un quilombo así. Sí, pero... igual creo que Disney ya está en el momento que si se quiere cagar en el gobierno de los Estados Unidos se va a cagar. Y ya se cagó varias veces. O sea. Ay, el ratón. Y los derechos de Mickey ya deberían ser de distribución pública y la ley Disney, que se llama Ley Disney, sí. No lo permite. Eso, ¿verdad? O sea, no se llama Ley Disney, tiene otro nombre, pero todo el mundo le dice Ley Disney, o sea. Sí, pero zarpado, no, a ver, alguno para hablar algo más de este tema, ¿qué pasaría, por ejemplo, con Deadpool, que es R? Y Marvel haciendo una película R, ¿por qué no la haría? Sí, no creo que eso sea. Usan Netflix, o sea, Netflix también es R. Sí, sí, tal cual. O sea, tienen un antecedente que son las series de televisión. A ver, si hay algo que no tienen que tocar de todo el quilombo que hizo Fox, es Deadpool. Sí. Lo único. Sí, no, eso no tienen que tocar. El resto metan mano a mansalva. Pero sí, Deadpool, si son inteligentes. Tiran toda la mierda. Igual la dejan ahí. Sí, hey, pero me encantaría. ¿Qué hacemos con New Mutants? Basura. Eso era mi pregunta. ¿Qué haces con New Mutants? ¿Qué haces con Dark Phoenix Saga? A ver, esas dos ya están, se estrenan. Mira, yo creo que New Mutants sale, la gente se olvida y qué sé yo. Ahora, Dark Phoenix Saga, ¿esa qué onda? ¿Está en preproducción? ¿Está en producción? ¿Se está filmando? ¿Qué onda? Porque por ahí interrumpen. ¿Se está filmando? Sí, mentalmente. Porque por ahí cancelan todo y ya está, ¿a quién le importa? Sí, no, cerrame todo. New Mutants ya fue porque ya largaron trailer. Y además, New Mutants no tiene nada que ver. O sea, ya delvamos por el trailer, sabes que no tiene absolutamente nada que ver, así que si la sacan no pasa nada. Ahora, Dark Phoenix Saga es Dark Phoenix Saga. Pero la van a cagar otra vez como la otra vez. Sí, no, pero a ver, si la sacan por segunda vez, vos Marvel, ahora que tenés los X-Men, no vas a sacar Dark Phoenix Saga 3 por tercera. No, yo creo que y no, olvídate. Van a cerrar toda la mierda, no creo que hagan mucho más que eso. A ver, escúchame. A lo sumo reestructurarán todo. Boludo, sin ir más lejos, cuando pasó lo de Spider-Man, se estaban planeando como la de los... Los Sinister Six, tenías secuela de Spider-Man, tenías un montón de cosas bajo la manga que quedó tú en la nada. Así que acá, por más que estés... ¿Cómo que quedó en la nada? Mirá Venom. Mirá Tom Hardy. Quedó en la nada, no voy a cambiar todo lo que... Pará, chicos, la película de Black Cat y... ¿De Black Cat y quién más? No, bueno, Silver Sable, muchachos, claro, por favor. Pero está saliendo adelante. O sea, a ver, nada, dos puntos Sony, entonces quedó en la nada. Bueno, volviendo a lo importante, ya está, boludo, la van a cancelar toda esa filmación Sarasa y se la van a meter en el orto, no creo que... No, para mí, no creo que sea tan fácil, porque tenés gente laburando ahí, y ahí empiezan los quilombos. No, para... Es el ratón, boludo, acaba de gastar 60 billones, boludo. Gente, a ver, Dark Phoenix, si se está filmando, si está más de la mitad filmada, eso lo van a terminar, olvídate. No creo. No sé. No, ¿sabes no que la tendrían que sacar? Sí, la tendrían que sacar como un extra en el próximo Blu-ray de la posta de la película. Claro. No, vas a ver. Esto es lo que casi te fumas. Boludo, escúchame, hay mucha guita de por medio que le dieron a Fox para comprarlo. O sea, con esa plata pagan los sueldos de todo lo que están haciendo la película. No, esa película va a salir. Esa película va a salir, acordate. No creo, boludo, porque ya por más de que recaude nada, boludo, ganaron mucha guita con este trato, ¿no? Puede ser que lleguen a un arreglo y le digan, bueno, está bien. Pero déjame sacar lo que ya estoy armando. Escúchame, justamente, sin ir más lejos, yo me atrevería a decir que se está dando tantas vueltas con este trato por todas las cosas que están en producción, incluyendo Dark Phoenix Saga. No, Dark Phoenix para mí sale. Dark Phoenix sale, pero no va a tener continuación. Sí, no, bueno, sí. Para mí esa no llega. No creo. Para mí la van a armar para que sea una película conclusiva. Sí. No, para mí no. Para mí, sí, sí, o sea, no. La historia de Dark Phoenix Saga no la pueden sacar de vuelta si no es Marvel. Yo creo que queda todo en la nada, boludo. Ah, a ver, ah, ya han quedado películas en la nada. No es que pasaría por primera vez en el mundo, boludo. O sea, no es sorpresa. Ah, le hacen la gran Fantastic Four de Roger Corman. No hacen eso, no, boludo. George Miller, boludo, que ya estaban ahí, estaban filmando, estaban a punto de filmar y no pasó. No, pero acá estamos hablando de algo. No, acá estamos hablando de algo muy grosso con actores conocidos. No, no creo que se cancele. Sí, yo, a ver, siendo realista, no creo que se cancele. Pero sí, ojalá digan, bueno, listo, chau. Llegó hasta acá. Que, a ver, también tengo que pensar que es Disney. A ver, ¿qué son? $200 millones en indemnización. Okay. Mal, boludo, les chupo okay. Un huevo tanto todo. Si es que no está incluido ya en el trato, boludo, insisto. Sí, sí, cierto. Sí, tiene que estar incluido. Son 60 millones. En 2 semanas. Con la guita de Star Wars van a comprar Fox. Boludo, o sea, escúchame, 1 billón es mucho. Bueno, son 60, ¿me entendés? O sea, mucho. Es mucho, mucho. Son 60 muchos. Sí, ya sí. Está. Totalmente. Bueno, queda para hablar entonces, quizá la próxima semana, qué podemos esperar de lo que viene de Star Wars. Ah, sí, ya se trena, bueno. Podemos hablar de eso y del crossover este que tuvo la serie CW también para dejar a Dani contigo. Y del crossover y hablar de Warner y matarnos con Warner, porque algún día nos teníamos que matar con Warner. Sí, eso me voy a aprender, sin duda. Yo ahí desaparezco porque no hay nada. Ah, pero tenés que estar en Star Wars. Ah, Star Wars sí, después me voy a la mierda. Vuelvo para putear a Guardians al final de vuelta, como siempre. ¿Ves? Cada uno con lo suyo. Hay gente que odia a las X-Men, hay gente que odia a Warrens, hay gente como yo que odia lo que hace Warner. Es así. Sí, es verdad. Cada uno tiene su odio. Cada uno tiene su odio. Sí. Bueno, muy bonito todo. El segundo episodio tuvimos acá. La semana que viene habrá, seguramente, ¿no? Sí, la semana que viene. Seguramente la semana que viene. Como dije, a mí me parece que hablaremos de lo que viene de Star Wars y de Warner. Y nos mataremos con Warner. Y el crossover. Está palpitando Star Wars, porque va a ser esta semana la que se estrena. Sí, palpitando. Sí, y yo la veo el domingo que viene. Este no el otro, ya la voy a ver. Sí, yo me acordé, gracias a ustedes, que sale, así que voy a tener que pispear a ver si puedo sacar una entrada o algo. Yo creo que tranquilamente la semana que viene podemos hacer nuestras apuestas y decir quién se muere, decir si esto es Empire Strikes de nuevo, decir cuánta gente mata a Luke en una escena de Vader. Va a ser una copia textual de Empire, así vos te supones mal. 50 manos a que le cortan una mano a Rey. 50 manos. A que no. Alguien va a perder una mano, no me importa quién. Ah, Plotus le cortan el pie, boludo. Le llegan a cortar el pie, boludo, y yo te juro que me muero de la risa. Bueno, gente. Bueno. Llegamos hasta acá. Gracias a los que escucharon del otro lado. Había gente que nos está dejando ahí comentarios. Perdón por el quilombo, porque en algún momento puede ser que nos hayamos pisado un poco a los gritos. Perdón por si entraron tarde y no tienen idea de lo que estamos hablando, nosotros tampoco, pero espero que la hayan pasado bien. Como si les tiró la gracia del debate de podcast, sí. ¿Alguien tiró algún pitch? ¿No? ¿No llegaron a tirar algún pitch interesante de cómo ven este futuro de X-Men y Marvel? Yo dije no. Hulk vs Wolverine, que me parece lo más potable para empezar a meter gente. Y los Skrulls. Tiramos ideas, pero ningún pitch en particular. Ah, bueno, para mí fase 4 es Galactus, así nomás. No, para mí los Skrulls y Galactus, así todo junto. Sí, no, para mí los llevan adelante los Fantastic Four. Chris Krull War, boludo. Chris Krull War, ¿no? Sí. Chris Krull War estaría. Ya está, o sea, lo seguro darle, que... Y de paso seguimos sin darle nada de crédito a Roy Thomas, ya que estamos. Never forget. Y bueno. Bueno, gente, un gusto. Muchachos. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta la victoria siempre. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.